en todo el país. Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados 2 décimas, humedad 78%, la presión 1.000,6 hectopascales. El gobierno investiga si hubo sectores gremiales vinculados con los saqueos. Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que se están realizando las averiguaciones pertinentes para llegar a los autores intelectuales. Anticiparon que el Ejecutivo presentaría pruebas, pero no será denunciante. Desde la cartera de Nilda Garré aclararon que las fuerzas de seguridad y las policías de cada provincia están en alerta en caso de que ocurran saqueos o intentos de robo como el jueves y viernes pasados. La UOM negó que Caló se haya solidarizado con Moyano. Es con respecto a los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en varios puntos del país. La Unión Obrera Metalúrgica desmintió versiones periodísticas sobre un supuesto diálogo entre el jefe de la CGT oficialista Antonio Caló y el líder de los camioneros Hugo Moyano. El gobierno prevé construir 100.000 viviendas con el plan Procrear en 2013. Los cálculos oficiales indican una inversión de 30.000 millones de pesos. Las obras aportarán 1.5 puntos porcentuales al crecimiento de Producto Bruto Interno del año venidero y se estima la creación de 300.000 empleos. Desde el gobierno, además, aseguraron que el número de créditos hipotecarios otorgados dentro del plan Procrear quintuplica a todos los otorgados por el conjunto del sector financiero a lo largo de 2011. El tiempo. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura actual 30 grados 2 décimos, la humedad 78%, presión atmosférica baja, 1.000,6 hectopascales. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Ustedes dirán, che, estaba pensando cuando venía para acá. Si estás dudando en este momento, voy a laburar, no vayas a laburar. No está laburando nadie, no hay nadie, venía para acá para la radio, no, pero nadie, parece un domingo a la mañana, ¿viste? Entonces, la gente que está diciendo, a ver, sí, no, a lo mejor, tal vez, puede ser porque no, tengo un compromiso, no vaya. Seguro que el otro no va a ir, digamos, ya está, digamos, me parece que así es la cosa. Te va a convenir no trabajar. Muy buenos días, señoras y señores, estamos dando este comienzo. Hoy es 24 de diciembre, vamos a estar hasta las 12 del mediodía con ustedes y después cada uno de nosotros se va a hacer sus planes de Nochebuena. Voy a saludar a Miriam Lewin. ¿Cómo le va, Lewin? ¿Qué dice? ¿Qué tal acá? Celebrando, venir a trabajar, por lo menos... Por lo menos No hay aglomeración en el subte. No te empujan. No. Por lo menos no hay tránsito. Así que está lindo incluso para venir a disfrutar del centro porteño a nivel turístico. A caminar un poquito, seguramente después a la salida compraré algunos regalos por Florida que me quedaron colgados. Está buena la zona para comprar regalos, ¿viste? Porque hay mucho negocio dando vueltas. Hay mucho negocio. No, yo no fui a esa cosa de la noche de los shopping. Olvídate. Empujarse para comprar regalos un día a la noche. Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo la programa. Qué lindo programa. La fiebre del. Hablando de programa. Vamos a pasarla mal al shopping. Vamos a pasarla mal. A los codazos. Estábamos hablando con una Losky de Galende hace un ratito de la orfandad que hay en la ciudad en cuanto a actividades para hacer juntos los vecinos de Buenos Aires en Nochebuena y en la noche de Año Nuevo. Sí. ¿Mm? ¿Vio que en otras ciudades hay eventos colectivos donde la gente interactúa, brinda, se da besos? Sí, pero no se curte eso, bueno. O sea, en realidad en Argentina, digamos. Acaban a organizar un evento para que la gente se odie. ¡Qué malo! Esto está bueno. Que más o menos lo que pasa en los shopping, ¿no? Claro. Van ahí, te va a comprar y dice, oye, no, me sacaste primero de eso, ¿no? Yo te lo di, ¿no? Es verdad, estaba pensando, mira, por ejemplo, Río de Janeiro, qué sé yo, Nueva York, hay un montón de ciudades en el mundo que, sobre todo para fin de año, usan la cosa festiva y no pasan el fin de año adentro de las casas, vamos claro, a decir. Claro, pero digamos que en Navidad uno brinda a la medianoche, está con la familia, la gente religiosa va a misa de gallo. Y después de la cena, ¿no le da ganas de ir a tomar un traguito al aire libre en Palermo con buena música, con un DJ y con... Che, inviten a Miriam Lewin. Sí. Invítenme esta noche. Hablando de eso. Sí, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien, muy bueno. Venía, sin que salga este tema, con Lidia. ¿No quiere pasar las fiestas en casa hoy, Miriam? ¿Sabe que se me quiebra la voz? No, pero se lo digo sinceramente. ¿Qué va a hacer usted, Magallanes? ¿Quiere pasar las fiestas? Le invito. Gracias, Magallanes, no lo esperaba. Bueno, el trato es así. Vaya a la salida de la radio ahora. ¿Temprano? Hay feriado y hoy la Muki no vino. Sí. Yo digo, si puede darle una mano. ¿Qué le está pidiendo? Por favor, Magallanes, ¿quién es? A Miriam. Qué desubicado. Desubicado. Usted le está pidiendo una colaboración doméstica. No, después compartimos la fiesta. Pero no tiene nada que ver lo que está diciendo Magallanes. O sea, ella es una periodista de una trayectoria muy importante. Otra vez lo intentó y se da cuenta que... Está mangueando. No, y perdí un cenicero cuando fue. Que yo me fui a planchar. ¿Se acuerda que me fui a planchar un día que le falló la mucama? ¿Sigue fumando usted? Le pregunto. Sí, sigo fumando. Bueno, poco. Cuando deje, devuélvamelo. Al cenicero. Es una acusación absolutamente falsa, me imagino. Totalmente, Ulanowski. Bueno, continuemos. ¿A qué hora quiere que vaya? Y ahora ¿y la salida. ¿Tengo que llevar algo? No, porque es de su tamaño. Es de su tamaño. Zulma es de su tamaño. Y hoy no pudo venir, le dije que tenía que venir para las fiestas, pero me dijo que hoy es feriado y me enteré por ella. Y me gustaría que pueda venir a compartir una fiesta con todos nosotros, Miriam. Gracias. ¿Y qué voy a tener que hacer? Dígame, ¿cuáles son las tareas que le quedaron así, huérfanas? Asear un poco la casa, poner el pavo en el horno. No se guarda. Y esas cosas. Esas cosas. No sea ordinario. Usted es ordinario. Bueno, piénselo. Bueno, le agradezco. Déjemelo pensar. Piénselo. Antes de que termine el programa, yo le digo. Bueno, yo le digo. La invitación es para usted sola. Sí. Ah, no puedo ir con mi marido a la noche, no puede ir. Lava a su marido. Seca. Ay, pero más allá. Eso era de la fichera. ¿Qué hace Ulanowski? ¿Qué tal el sábado con León Gieco? Muy bien. ¿Cómo estuvo eso? Es que me quedo con ganas de escucharte. Me encontré otra vez, digo, no era la primera vez que... Pero con un tipo absolutamente incansable. Si nosotros hacemos bastantes cosas... ¿No sabes lo que es León Gieco? Sí, tiene proyectos... Empezó a contar proyectos que tiene, ¿no? Y yo más o menos le calculé que tenía completa la agenda hasta el 2018. Qué impresionante el tipo. Y el tipo dice, después me contaba, dice, es que si no lo hago, me pongo mal. Sí. Me pongo mal. Y entonces hace cosas increíbles y fundamentalmente esas cosas que no tienen prensa, cosas que tienen que ver con la solidaridad. Dice que le gusta ir de sorpresa a lugares. Eso está buenísimo. Como, por ejemplo, caer en el Congreso de Mujeres, que se hizo, ¿dónde? No me acuerdo. En Posadas. En Posadas. Y estaba fuera de programa, no, nadie sabía que iba a ir él. Y cayó ahí. O en Quitilipi, para una cosa que tenía que ver con los chicos del colegio Ecos. Sí. Bueno, ese tipo de cosas. Y además, ideas de discos, 20. Quiero, grabar con este, grabar de este, del otro. Le decían, alguien le dijo, no se olvide de Nicomedes Santa Cruz. Cierto. No, bueno, otro disco voy a hacer entonces con Nicomedes Santa Cruz. Carlos. ¿Qué? ¿Y después de caer por sorpresa exige caché? No. Está diciendo Magallanes. Justamente. Está metiendo. Justamente. ¿Seguro? Me voy a poner a investigar ahora, porque es capaz. ¿Te piensas que cobra por caer de sorpresa? Pues me caigo, canto dos canciones y digo, pero ¿cómo? ¿Mis canciones no valen? Porque Pito Fáez debe hacer lo mismo. No, ¿por qué? Dice eso, Vicentico, ya me imagino. ¿Sí? ¿Cómo dijo? A ver, una cosa que le quiero preguntar. Sí, pregúnteme. Nosotros ya tenemos asegurada la continuidad para el 2013, ¿verdad? No lo sabemos todavía. No lo sobre sabemos. Sobre todo Magallanes. Bueno, eso es lo que le quería decir. Tratemos de desprendernos de este sujeto. Hola, eso va entre paréntesis, lo converso yo con dirección, digamos, no puedo, no lo quiero hablar al aire con Magallanes, estoy haciendo todo lo posible. Pero hay alguien que le gusta, digamos, y quiere que se quede con nosotros trabajando. No, dígale que sí. No. Me voy a Mitre, ¿sabe qué? Me voy a Mitre. Váyase, usted es un impertinente. ¿Cómo dice eso de León Gieco? No, Diego, pregunto como periodista. No, no, porque usted en realidad es el que seguramente cobra por todo lo que hace. Y no. Realmente a nuestras espaldas está cobrando. Y no, capaz que no. Pero lógicamente, pero yo soy un periodista profesional. ¿Cómo? Galende, ¿escuchás lo que ¿cómo dice? ¿Cómo dijo eso? Perdón. ¿Sos el sí, estaba distraído, no, estaba programa. Justo cebándome el mate y no escuché, pero... ¿De qué dijo? Afinate el mate, vos, en lugar de cebarte el mate. Santiago Lucía lo tiene afinado el mate. ¿Qué dice Santi? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Mire, muy bien. Sabés que tuve un fin de semana terrible, ¿eh? La verdad que la pasé bárbaro. Estuve en una quinta los dos días. Bajale después para volver a algunos problemas porque estaba cortada la autopista de 6 a Cañuela. Pero uno pudo volver por la ruta 3, tardé 3 horas en hacer un viaje de una. Pero bueno, las cosas son así el fin de semana a veces en Buenos Aires y uno igual llega tranquilo y relajado. ¿Y por qué? ¿Y por qué estaba cortado? No tengo la menor idea, uno. Pero no sabe. Tremendo. Fuerte. Sí, fuerte. Y aparte de las dos manos, no tengo la menor idea. Imagínate, tuve dos días metido dentro de una pileta sin salir. Salí solamente para dormir. Me sacaron de la pileta y me tiraron dentro de la cama. Te va arrugado. Quedó un poquito arrugado. Absolutamente. Después lo tuvieron que planchar un poco. Sí, lindo igual, se disfruta. Sí. Sobre todo cuando viene la planchita acá de la plantita sobre el cuerpo. Qué lindo que la pileta. ¿Te gusta? Qué bien la pasé el fin de semana. Ustedes piensan que los fines de semana, para mí por lo menos, casi que no existen. Porque uno siempre claro, está trabajar. Encima de, claro, de partidos de fútbol y demás. Y tener dos días verdaderamente sin actividad, y encima como estuvo el fin de semana, que fueron dos días extraordinarios. Adentro de una olla está perfecto. Belleza. No, me parece bárbaro. Clavado, fliflá, bomba, todos los tenemos, ahí tenemos audio porque hermoso. Te registramos. Sí. Registramos audio de los momentos en los que estabas en la pileta. Mirá. Sí, suerte que tele porque bomba. No se hubiera podido mostrar, ¿no? Pues... ¡Ay, qué lindo! Otra de bomba, mirá, que tenemos acá, mirá. Vale, qué lindo comer asado adentro de la pileta también. ¿Cómo adentro de la pileta? Comer claro, asado? La tablita en el borde. No, o sea, está exagerando. La cintura para exagerando. Abajo. No, ya está. Sí. Es demasiado. ¿Cómo es demasiado? ¿Estás loco? Como con la fresquita en la escalera, que no se mueven ahí porque no se caen. Para mantener fría la bebida. A lo sumo una bebida te clava. Nunca había pensado. En el borde de la pileta, no, la tablita, claro. Pero tenés que tener alguien que te lo traiga, digamos. Porque... El asador. Ah, ok, perfecto. ¿Qué te parece? Eso, uno aprende cosas de Magallanes. Uno aprende, entonces que no me digas que contratás asador vestido de gaucho. Sí, y se arrima ahí a la pileta, te deja la tablita. ¿Así? La tablita de achuras. No te puedo creer. Es bárbaro, Mirá, lo voy a tener en cuenta, Santi. Habla con Magallanes que te lo resuelve. Sí, ahora no, porque el tipo mira de reojo, por eso le tengo desconfianza, porque los asadores de Magallanes son peligrosos. Ojito de miel, ¿cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Buen comienzo de semana, Parece que fuera fin de semana, pero bueno, hay que aprovechar lo que tenemos, así que el recorrido de casa al trabajo fue muy simple. Está muy caluroso, realmente, muy muy caluroso, no es broma, hay 28 grados 6 décimas de temperatura, que no escuche Miriam porque hay sensación térmica de 32 grados 9, sí, y son caluroso. Las 9 y cuarto pasadas. Por supuesto, hay pronóstico de lluvia. Hay pronóstico para de la noche, ¿no? Y todo. O sea, los que están nada. Planificando asadito al lado de la pileta... Como de suerte que Santiago ya lo hizo en el al lado de la piletita de lona, como tenía pensado yo esta noche. La verdad nada. Que va a estar muy caluroso durante todo el día de hoy. La máxima es de 35 grados previstos. Oh, y hacia la noche hablan de probabilidad de chaparrones, tormentas aisladas, mejoramientos temporarios, muy caluroso, elevada sensación térmica, más querés. Y está bueno, todo mal. Viento moderado del norte con ráfagas. Probabilidades de... De chaparrón. No, eso no está aclarado. Yo lo escuché en los canales de noticias. Y mañana a la mañana también lluvia. Pero bueno, baja la temperatura. 18 de mínima para la Navidad, 25 grados de máxima. ¿Sabés qué? ¿Qué? Dormí, loco. Quédate durmiendo un rato. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Ceballano. Duerme, duerme, bueno. Movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chica puma, chica puma, chica puma, chica puma. Duerme, duerme. ¿Qué hace Fernando Ponte en la operación técnica? Levanta el pulgar. ¿Estás con onda? ¿Pasaste un buen fin de semana? ¿Te dejaron dormir? Sí. ¿Qué hace Marita? Sácate un puru. Duerme, duerme. Dormí, negrita. Campo, negrita. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa' negrito chiquito, pa' negrito sí, pa' negrito sí, trabajando sí. Hola Violeta, ¿qué haces? Violeta Muchi que levanta la mano. Inés Gordon que nos está dando una mano también, ¿no? Muestra la mano nada más. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer. No se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chica puma, chica puma, a puma, chica puma, chica puma. Si se quiere comunicar con nosotros, ojitos, ¿qué tiene que hacer? Nos pueden llamar al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870, escribirnos en el Facebook. Mañana más. Mamá está en el campo, negrita. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene... Seguro. Vivilo por la radio pública. ¿Sabes qué? El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe anual donde analiza la gestión de Mauricio Macri en el 2012. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El informe, entre otras cosas, cuestiona la política macrista en educación, salud y vivienda. En 2012, Macri entregó 1.250 millones de pesos a escuelas privadas en concepto de subsidio. En el 2013, ese monto se elevará a 1.600 millones de pesos. Es decir, aumentará un 28% el subsidio para las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Mientras tanto, Macri reduce el presupuesto de infraestructura de las escuelas públicas, que pasa de 294 millones de pesos en 2012 a 140 en el 2013. Es decir, lo reduce a menos de la mitad. Y representa 10 veces menos que los subsidios a las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Según el observatorio, la atención de la salud fue una de las más perjudicadas durante el 2012. En el informe se señala el cierre de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán, el incendio en el Hospital Álvarez y el intento de abrir un local de comidas rápidas en el Hospital Gutiérrez. También se denuncia la falta de ambulancias en las villas y la alarmante situación del Hospital Borda. ¿Sabes qué? En cuanto a la situación de la vivienda, este informe remarca que la ciudad tiene 340.000 viviendas vacías. Sin embargo, según la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, cada año se suman, en promedio, 5.000 grupos familiares desalojados. Investigación Nacional. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la mañana, 20 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana más. Sí. 9 horas 21 minutos, nos ponemos en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, muy buenos días, buen lunes, buen comienzo de semana, una jornada muy calurosa aquí en Capital Federal, se siente, se percibe a esta hora de la mañana, y con el móvil de la radio nos hemos acercado al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, uno de los centros de salud abocados a la tarea de prevención y sobre todo de atención de personas que tengan alguna herida en los ojos en estas fiestas como consecuencia, por ejemplo, del uso de pirotecnia. Por cierto, y para destacar a esta hora de la mañana, y cruzamos los dedos porque charlamos recién con el doctor Juan Roque, médico oftalmólogo, 15 años de trabajo aquí en el Hospital Santa Lucía, nos mostraba explícitamente la planilla de atención de pacientes que van llegando a este hospital, y por suerte a esta hora de la mañana y durante toda la noche no ha habido personas que lleguen aquí, ninguna persona con alguna herida que tenga que ver con el uso de pirotecnia. Dato, por cierto, alentador, que quizás tenga que ver con mayor conciencia en cuanto al uso de pirotecnia o al no uso, en todo caso, y esperemos que esto se vaya cumpliendo con el correr de las horas, que haya menos pacientes que tengan que ver con justamente el mal uso o con el uso, por cierto, con algún tipo de inconvenientes en la pirotecnia y sobre todo el uso de menores. Así que el dato es alentador. Por cierto, esto no quita que se refuerce el consejo en cuanto a la prevención, que, como decíamos anteriormente, los menores no usen pirotecnia. El llamado, por cierto, de las autoridades, lo ha hecho el propio ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, a que sea una Navidad de pirotecnia cero, y en el caso de usarla y tener algún tipo de inconveniente, acudir raudamente a alguno de los centros de salud en Capital Federal, el Hospital Santa Lucía, donde estamos, el Hospital La Gleice de la zona de Paternal, el Hospital del Quemado en el barrio de Caballito, o el Hospital de Pediatría Juan Garrahan, aquí muy cerquita, sobre la calle Pichincha. Decíamos, conversamos con Juan Roquez, médico oftalmólogo, sobre la actualidad, sobre lo que tiene que ver con lo que han sido las últimas horas y sobre la prevención de cara a esta Navidad. Esto nos decía. Bueno, buenos días. Lo más importante en esta fecha es la prevención, digamos. Haciendo prevención sabemos que no vamos a tener los casos graves que hemos tenido durante varios años. Por suerte, este año la fiesta viene tranquila. No sabemos por qué, pero todavía no hemos tenido, hasta hoy a la mañana, gente con lesiones por pirotecnia, corcho, heridas traumáticas, así que bueno, esperemos que siga así. ¿Qué caso de uso de pirotecnia que aconsejar usted? Lo primero que aconsejamos, no usar pirotecnia, y si hay que usarla, mayores, y encima que sea legal, pero bueno, si tenés un accidente, lavado con agua fría y no tapar, y directamente al hospital más cercano, o al Hospital Santa Lucía, a la Gleice, quemado. Obviamente que no sean los menores los que manipulen pirotecnia. Por supuesto. La gran mayoría de accidentes durante todos los años son menores. Entonces nosotros lo que lo pedimos es que, por favor, no podemos decir que no se use, porque usar van a usar, es una fiesta, por lo tanto se usa la pirotecnia y está permitida. Pero menores de 16 años que no manipulen pirotecnia. La palabra del doctor Juan Roque, es médico oftalmólogo. Lo cierto, Luciano, es que obviamente tampoco uno puede ser ingenuo. Nosotros veníamos con el móvil de la radio y hace un ratito observábamos en San Juan y Jujuy, un lugar habitual de venta de pirotecnia, de comercios que lo hacen de manera autorizada, que ya tenían por aproximadamente hace algunos 15 minutos, 20 minutos nada más, gente que estaba ingresando a los locales en busca de pirotecnia. El llamado entonces a que si se compra, que sea de manera legal. Y por otro lado, con la prevención y las medidas del caso, como mencionábamos anteriormente, mantener la distancia, obviamente, del objeto que se va a encender, y también, obviamente, que no lo hagan menores de edad. Y también el cuidado del caso para lo que es el descorche de botellas, para que no se apunte, por ejemplo, a los ojos, algo que parece una verdad de perogrullo, pero que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que termina provocando heridas. El dato, como decíamos, revelador y, por cierto, alentador a esta hora de la mañana, es que por el momento aquí en el Hospital Santa Lucía no hay personas que hayan sido atendidas como consecuencia de heridas por el mal uso de pirotecnia. Muy bien, Hernán, muchas gracias por tu información. Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, en el móvil desde el Hospital Santa Lucía, contándonos esta situación con la pirotecnia. Estaba pensando, yo no uso pirotecnia, ¿viste? Mejor no usar. ¿Qué? Me encanta. ¿Que le gusta la pirotecnia, Magallanes? Sí. ¿Qué cosas le gustan? Mire, ahora mi dealer de pirotecnia, sí, me dio este... ¿Un dealer de pirotecnia? Sí. Caramba, sí. Que suena pesado eso. Un mortero bengalero con figura. Que dice que forma la figura de el logo del gran diario. No le puedo creer. Está en el cielo. Hay una, mire que vio como el logo de Batman, sí, que aparece. Bueno, pero esto New York Times. No, digo el gran diario argentino. Termina y del Clarín que tiene el tridente sonó. Le sale una palabra. Empieza, ¿cuál?, con L y termina en libertad. A ver qué es. Si empieza con L y termina en libertad, me imagino que debe ser libertad. Muy bien. Estoy agudo por las navidades. Muy bien, muy bien. Y eso lo voy a tirar a las 2 ahí con todos mis vecinos. Y tengo otro que es 8N, noviembre, sí, para todos. Y así vengo con pirotecnia. ¿Qué le gusta? Pero es legal eso. Magallanes lo compra legalmente. Lo que no es legal es... Estaba diciendo Hernán que había, claro, que ir a lugares que estén autorizados, habilitados, y uno no encuentra cuando va a esos lugares a comprar a los pibes algún pirotecnia, algo que diga libertad. Sí, pero ustedes... se lo manda a diseñar. ¿Dónde los hace? Ustedes es todo trucho, común. Magallanes, lo voy a denunciar, ¿eh? Aquí. Está con pirotecnia trucha, me parece. La justicia es nuestra, desen cuenta. Guarda con los corchos también, al margen de la pirotecnia, obvio que eso requiere de ciertos cuidados, pero los corchos también, hay mucha gente grande que... No, básicamente los corchazos. Los corchazos, sí, bueno, de eso se trata justamente, ¿no? Pero es viste, una maniobra bastante común en Navidad que o en Año Nuevo, cuando uno está descorchando mucha botella que tiene esos corchos, pic, se los queda incrustado en el ojo y la verdad que es un garrón. Sí, cuidado con los dientes también, por el de sidra. No, en serio, porque... Los turrones. La sidra hay que abrirla con... ¿Te parece? No conozco otro sistema. Que los turrones son complicados. Sacarle el plastiquito a la sidra. De todas maneras, compañeros, yo creo, colegas, creo que lo más peligroso es manejar alcoholizado, sí, esta noche. Sí. Más allá de la pirotecnia, más allá de que uno se pueda quebrar un diente mordiendo un turrón demasiado duro, más allá de todo lo que pueda ocurrir, si usted va a beber esta noche, y todos bebemos, deje el auto en casa. Deje el auto en casa y quédese a dormir, porque la verdad es que taxi, transporte público es un poco difícil de conseguir. Quédese a dormir con una bolsa de dormir, una colchoneta en la casa del pariente que lo invita, o espere hasta las 6, 7 de la mañana que empiece a caminar el transporte público y no conduzca alcoholizado, que los daños pueden ser irreversibles. El que estuvo medio pirotécnico es el volcán Copahue, ¿no? Que arrancó temprano con su pirotecnia. Tiraba lava y todo el tipo, ¿eh? Vamos a estar hablando a lo largo de la mañana un poquito sobre lo que está pasando ahí en el sur, porque aflojó la cosa, está mejor. No, una cosa que a mí me sorprende siempre, pero digo, ya que tengo oportunidad de decirlo, lo digo, es la cantidad de películas sobre la Navidad que hay, sobre malos que se vuelven buenos en esta fecha, sobre santas que no son tan santos, pero igual al final hacen jo, jo, jo, jo. A lo mejor, ¿no?, el juez Griesa se vuelve bueno en estas Navidades. Y se disfraza, de Santa Claus. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, en serio, digo, qué género raro ese. Ahora, por ejemplo, los canales, tanto los canales de aire como los canales de cable, están llenos de películas navideñas. Es un género. Estaba pensando en los músicos que han hecho género de navideño. Y hay músicos muy importantes que sacaron discos de así, navideños, digamos. Conversiones y qué sé yo, dando vueltas. Vamos a poner a lo largo de la mañana algo también al respecto, porque pasa en el cine, pasa en la música y pasa también en la tele, digamos. La tele suele tener una participación muy importante en eso, ¿no? Sí, sabes que, hace 20 años, 25 años, los canales, en especial los canales de aire cuando no existía el cable, preparaban especiales de Navidad. Ahora se sienten fuera de esa responsabilidad. Sí. Y lo máximo que hacen es poner este tipo de película, digamos. ¿Quién lo verá? Sí, 9 horas 31 minutos. Hoy día vamos a tener solamente un panorama de noticias, un noticiero por hora. Por eso a las 9:30 no tuvimos el noticiero. El señor Carlos Ulanowski tiene en este momento información para compartir con nosotros. Bueno, sabés que Serrat y Sabina, que hace muy pocos días estuvieron aquí dando varios recitales en distintos lugares del país y también en la cancha de Boca, grabaron un disco especialmente, un tema que se llama Canción de Navidad. No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey. El portal de Belén es un zulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón. Ojalá. Bueno, con este tema, que insisto, se llama Canción de Navidad, Serrat y Sabina le rinden homenaje a una antigua tradición catalana y valenciana. ¿En qué consiste esa tradición? Los creyentes incluían en los pesebres unos muñequitos de terracota con los pantalones bajos que simbolizaban que hacían popó, que hacían del dos, que hacían caca, con el propósito de fertilizar la tierra y dejar expuesto de este modo los mejores deseos. A esos muñequitos se los llamaba, se los llama todavía, los caganers. Caganers. Y en la tapa del disco aparecen dos muñequitos de terracota con las cabezas de Serrat y Sabina, con los lienzos bajos. Sí, caganers. Situación caganers. Mira vos. Le quería hacer una pregunta, Ulanowski. ¿No hay villancicos o canciones de Navidad en número suficiente en español? Porque lo que me preocupa... Yo la voy a conformar. A ver si tenemos suerte y en la discoteca hay discos de Luis Aguilé. Yo recuerdo que Luis Aguilé grabó muchísimos. temas de Navidad. Me preocupa ir de compras y escuchar en todos los negocios, en todos los shopping, canciones exclusivamente en inglés. Tienes razón. Villancicos en inglés, canciones de Navidad en inglés. ¿Quién recuerda hoy al... ¿Dónde estamos? ¿Quién recuerda hoy al buen Luis Aguilé? Nadie. Porque, ¿sabe por qué le digo? ¿Por qué Magallanes? Un grande Luis Aguilé, no diga eso. No, no, maestro, sí, debe energúmeno. Ser. Debe ser un grande. Ignorante. Un ignorante, como dice usted. No. Pero lo que yo quiero decirle es que los villancicos son en inglés. No, no, no me diga no. Eso, no es así. ¿Señor qué? No hay villancicos en español. Cánteme uno. Pero verán cómo beben los peces en el río. Pero vean cómo beben por Dios nació. Eso. ¿Y? Beben y beben, no dejan de beber. Por eso no hay en castellano, por lo feo que suena. Suena divino. Suena divino. Escribí este son. A ver, Fado Redín. Te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el cuscús sabe a grano de pus tatuado en la piel. Satanás es un capo llevando el compás infiltrado en el supermercado de la Navidad. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Está bueno, che, ¿eh? Me gustó la noche. Vamos con el señor Santiago Lucía, la información que tiene en este momento. Él, yo no sé de qué, porque la verdad es que mucho deporte no hay, Santiago Lucía. No, es cierto, no hay mucha actividad deportiva, pero sí cuestiones que tienen que ver con el ámbito deportivo, como bueno, en el fútbol las transferencias y cómo se van conformando los distintos equipos para el primer semestre de 2013. Prendió la moto Mouche, pero en ¿no? realidad, sí. Me encantaron las declaraciones de Mouche. ¿Dónde es que está jugando? En Turquía. En Turquía. Dijo que lo llamaron de Boca, en realidad. No dijo Carlos Bianchi, pero sí que lo llamaron de Boca para conocer cuál era su situación, sus ganas y demás. Pero no es uno de los futbolistas que seguramente, al menos en el corto plazo, se vaya a poner la camiseta de Boca. De todas maneras, el tema más resonante de este fin de año, o al menos del fin de semana, tiene que ver con una historia recurrente también en 2012, y estoy hablando del equipo argentino de Copa Davis. Y un nuevo cruce, un nuevo posicionamiento, tanto de Martín Jaite como de Juan Martín del Potro, el tenista mejor rankeado que tiene la Argentina, en veredas opuestas, con decisiones importantes que tienen que ver, lógicamente, también con la actividad de 2013, porque la historia es más o menos así. Sobre el fin de año, Martín Jaite fue sondeando a cada uno de los tenistas que él tenía en consideración para el partido que tiene que jugar Argentina frente a Alemania en Parque Roca abriendo el 2013. Todos respondieron, salvo uno, y quien no contestó los llamados ni ningún mensaje de Martín Jaite fue justamente Juan Martín del Potro. Tenían la intención, desde el cuerpo técnico del equipo argentino de Copa Davis, de preguntarle a Del Potro hasta qué superficie quería para jugar el partido, porque se sabe que de acuerdo al calendario tenístico del año y a cómo se van jugando los grandes torneos, a veces prefieren, y de hecho Del Potro se negaba a venir a jugar algunas series a la Argentina, porque decía, yo estoy en una época del año donde el calendario profesional está marcado por el cemento, y acá juegan polvo de ladrillo, entonces me corta el ritmo de entrenamientos y demás, y prefiero no venir a jugar a la Argentina. Entonces, en esta oportunidad le iban a ofrecer que él elija la superficie, y sin embargo no respondió ninguno de los llamados. Está haciendo exhibiciones, en Mendoza tuvo una. ¿No habrá cambiado el teléfono? Fernando González. ¿No cambió el teléfono? No creo. No creo. No suele jugar en primera ronda Del Potro. Lo que pasa es que el último partido que jugó Argentina en Copa Davis frente a la República Checa pasó algo poco habitual también dentro del ambiente tenístico, que por ahí es muy común en el fútbol, que es que chiflen a un jugador. Y esto le sucedió a Del Potro cuando jugó el primer punto y no pudo jugar el tercero por una lesión que tenía en la muñeca. Y la Argentina terminó eliminada en un año que también aparecía, si uno cuando hacía una lectura de lo que era el fixture que se le presentaba a la Argentina en 2012, era muchísimo más favorable que años anteriores. Ahora tiene que venir a jugar Alemania a la Argentina, la serie va a ser del primero al 3 de febrero, y lamentablemente por estos cruces de intereses no se puede confirmar porque no fue oficial de Haite, pero es muy poco probable que Juan Martín del Potro esté disputando en la Argentina el único torneo por equipos que se juega en el año tenístico. Mala onda, loco, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mala onda ahí, pero bueno, son cosas, ¿no? Hay algo raro. Hay alguna discusión o alguna pelea con Nalbandian, porque a Nalbandian sí lo llamaron y va a participar seguramente. Nalbandian dijo que va a poner a disposición todo lo que tiene que ver con él como profesional en 2013 a la Copa Davis. Claro. Él se va a entrenar y va a jugar, pero siempre teniendo como prioridad este torneo. Tiene que ver también con las prioridades de cada deportista, con esto no, porque es bastante fácil poner quién es el bueno y quién es el malo cuando se dan ese tipo de situaciones. Pero hay algo que está claro, que la empatía de Del Potro, por lo menos con el público argentino, es distinta a las de otros tenistas, y quedó expuesto en el último partido que se jugó por Copa Davis. Y que con Martín Haite hay un quiebre. En la serie ante la República Checa no solamente se negó a jugar un partido, sino que cuando vino a la Argentina no se entrenó con el resto de sus compañeros, sino que lo hacía en otro club. Quiso no estar en la cena oficial de la que marca la apertura de la serie desde el protocolo y el formalismo cuando estaban los checos y los argentinos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver también con el perfil de muchos tenistas, que hoy pasa con Del Potro y también con otros jugadores en el mundo, y que ha sucedido en la Argentina. El tenista es un tipo que no está acostumbrado a lo colectivo, a lo grupal, que siempre sus comportamientos van por una cuestión que tienen que ver con sus egos, y están todos muy, muy, muy arriba y muy exacerbados. ¿Viste lo de Hewitt, las declaraciones de Hewitt, del australiano? Interesante en relación a Chela, bueno, claro, habló de muchos argentinos. De la legión, digamos, lo que se conocía como la legión, parece que lo maltrataban. Sí. Bueno, y viste que dijo que él habló mal de Nalbandian, habló mal de Mariano Puerta, habló muy mal de Juan Ignacio Chela, lo escupió en medio de un partido. Sí, me acuerdo. Lo escupió en la cara. Cerca de la red, cuando se acercaron, no sé qué pasó. Cuando fue a hacer el cambio de lado. Ahí, exactamente. ¿Quién a quién? Chela a Hewitt. Chela a Leighton Hewitt. Hewitt tiene fama de ser el tipo más sucio que hay en el circuito. Sí, él y Koehler, que era un austríaco. La verdad es eso, y hace cosas que los jugadores son internas, digamos, pero cosas que no se hacen en el tenis, como distraer a alguien o sí, ese tipo o por cosas. Ahí cuando uno tira una pelota a la red, le grita el punto, como te grita, si hubiera tirado un winner, esas cosas hace Leighton. Pero una pregunta que te quiero hacer, ¿no había ocurrido una cosa parecida entre el público argentino y el tenista con Nalbandian? ¿Que a Nalbandian también lo habían silbado? Yo no recuerdo puntualmente cuándo pudo haber sucedido, pero como Del Potro seguro este año no. No lo recuerdo, pudo haber pasado, Carlos. Yo no lo recuerdo puntualmente, sobre todo porque Nalbandian, con la Copa Davis, que es donde se da la congregación grande del público de tenis, tiene un compromiso que es, a uno le puede cuestionar muchas cosas a David Nalbandian como deportista profesional, pero su compromiso con el equipo argentino de Copa Davis, seguro que no. Lo que decía de Hewitt, habló muy mal de Chela, habló muy mal de Mariano Puerta, habló cuestiones que no están buenas también de Mariano Zabaleta. Al único que reconoció como su amigo de los argentinos es a Juan Martín del Potro. Veremos cómo sigue la historia para 2013 de la Copa Davis para la Argentina, pero lo que se puede intuir en el comienzo, en el prólogo de lo que va a ser el próximo año tenístico para la Argentina, teniendo en cuenta esa competencia, estamos en víspera de un año que ya empezó demasiado complejo. Gracias a ti. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana más. 9:43. Bueno, el año pasado vos es que me fui para la zona de Cabiahue, Copahue, al mediodía. A pasar las vacaciones. Hubo un falso contacto ahí. Me fui a pasar las vacaciones de invierno y bueno, conocí el volcán Copahue. Lo subí, de hecho, y lo bajé esquiando, que para mí fue como una experiencia muy interesante. El volcán Copahue hace dos días que entró en erupción. Vamos a ponernos en contacto con Alberto Caselli, que es volcanólogo de la UBA, de la Universidad de Río Negro, y profesor e investigador, y está en este momento en la zona. Alberto, ¿cómo le va? Luciano Galéndez, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luciano. ¿Cómo? Muy bien. Así que esquiando desde el volcán. Sí, lo conozco muy bien, lo pude conocer el año pasado y la verdad es que me pareció un lugar increíble. Sabía que había habido una erupción en el año 2001, 2000, ¿no es cierto? 2000. En el 2000. Sí. ¿Que tiene las mismas características, Alberto? Sí, ahora parece que, por lo menos, yo acabo de llegar hace 15 minutos. Y bueno, está ahora en este momento, está bastante cubierto todo, incluso con lluvia, pero bueno, sí, por lo, digamos, por las descripciones que uno ve, la actividad fue muy parecida a la del 2000, ¿no? Alberto, ¿cuáles son los peligros que hay en este momento para la población de Cabiahue y en todo caso también para los que están ocupando o están en este momento en Copahue, que está pegadito a Cabiahue? Sí, no, ni Cabiahue ni Copahue fue afectada, no ha caído ni siquiera ceniza, más la zona donde hay campos de veranada, por el momento la zona más afectada por caída de ceniza, ¿no? O sea, el volcán en realidad no es muy explosivo por el tipo de composición que tiene el magma, ¿no? Y lo que, bueno, vamos a chequear es eso, que la composición se mantenga, qué tipo de composición es la de esta erupción, ¿no? Pues eso, bueno, ahora vamos a salir, ahora a tratar de recolectar más muestras y analizarla. Ya desde la Universidad de Río Negro, ayer, porque, bueno, yo me encontraba de vacaciones a pasar las fiestas en Córdoba, así que de la Universidad de Río Negro, que es donde yo ahora voy a estar así el año que viene, mandaron un grupo de colegas de geólogos, han muestreado y han analizado las muestras, y sé que me han enviado, o recibí que me han enviado por correo, bueno, más o menos un informe de las cenizas que juntaron y que cayeron, así que bueno, ahora vamos a evaluar un poco toda la situación. De cualquier manera, la actividad había ya calmado bastante. Caselli, una pregunta le quería hacer a partir de lo que usted está relatando. ¿No se hace una actividad científica preventiva? Es decir, ¿se puede prever cuando un volcán va a entrar en erupción? Sí, se puede. Sí, por supuesto. ¿Y esto no estaba previsto o sí estaba previsto? Sí, sabíamos, bueno, no, previsto, sabíamos que podía haber... digamos, hubo un pulso en julio, un pequeño pulso que no llegó a superficie. Y la actividad había continuado, sísmica continuaba, y era de esperar que en algún momento pudiera haber otro pulso que pudiera alcanzar la superficie, que es lo que evidentemente ocurrió, ¿no? Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Hacemos monitoreo, entonces no estamos viendo un sismógrafo permanentemente. Entonces, claro. Eso hace que no sea un monitoreo. Bueno, un poco lo que nosotros planteamos es que para estudiar los volcanes es necesario la vía de la investigación, ¿no? Hacer investigación con transferencia hacia el Estado y estamos en eso, tratando de que, bueno, las autoridades comprendan cómo es la situación y trabajar en conjunto para justamente... Este volcán es un laboratorio realmente natural y es muy interesante y habría que aprovechar, y es el único que tiene una comunidad muy cercana, ¿no? Entonces, vale la pena. Y además muy accesible, Alberto, ¿no? Digamos, es un volcán con mucha facilidad. Accesible, exacto. Sí. Digo, el cráter, para llegar al cráter se podía llegar con toda tranquilidad, se podía observar bien las características del cráter, la composición de la cosa ahí, que estaba bien azufrado. Yo, por lo menos el año pasado, cuando estuve... Exacto. Claro, habrás visto una nube de gases muy fuerte. Una nube fuerte y, digamos, unos manchones de azufre importante en el cráter, sí. Sí, sí, sí. Y el, bueno, tiene la particularidad que tiene un lago. El lago estaba con temperatura, aumentó la temperatura, hemos medido nosotros deformación en el volcán, lo cual nos indicaba que sí, que había inyección de magma, desde un reservorio de magma que está a profundidad y que evidentemente no había todavía llegado a superficie, ¿no? Ah, claro. Alberto... Pero bueno, esto requiere hacer un seguimiento, poner más instrumental, lo que necesitamos es eso, ¿no? Más instrumental, yo me manejo con un subsidio de la Universidad de Buenos Aires que es nada más de 22 mil pesos anuales, entonces... requiere un poco más de inversión en el tema, ¿no? Sí. Alberto, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Luciano, y bueno, quedo ahí a su disposición. Muchísimas gracias. Era Alberto Caselli, vulcanólogo de la UBA, de la Universidad de Río Negro, profesor e investigador que está en la zona y está tratando de, obviamente, de estudiar de qué se trata este movimiento que está haciendo el volcán de Copahue. Nos ponemos ahora en contacto con Eduardo Muñoz, que es coordinador de la Municipalidad de Cabiahue, Copahue. Eduardo, Luciano Galéndez, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atender. Buen día, Luciano, para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está la cosa con la población, Eduardo? Porque es la, digamos, es la primera alarma que se prende más allá de lo que pase con el volcán en sí mismo, digamos, ¿qué es lo que hace la población que está tanto en Cabiahue como en Copahue? ¿Cuáles son los consejos, digamos, para la gente que está allí? Debo decirte que la comunidad tanto como turistas que han ingresado, porque han ingresado muchos turistas a la villa, muy tranquilos, están... Algunos nos manifiestan que están disfrutando de este fenómeno, que obviamente es único. Se han acercado, han ingresado tanto a Cabiahue como a Copahue. Tenemos el acceso a la villa de Cabiahue y a Copahue transitable, no hay ningún inconveniente. Y la gente, a ver, esto nosotros ya tuvimos en el 2000 una situación similar. En realidad fue mucho mucho peor porque, bueno, ya hubo erupción, hubo que hacer evacuación. Y en lo que respecta a la alerta naranja, que por ahí mucha gente se ha confundido porque, bueno, dicen alerta naranja, que tenemos que hacer evacuar ya. La verdad que no es así porque la alerta naranja lo que hacemos es una medida preventiva mucho mayor que la amarilla. Para, bueno, obviamente sabemos que no escapamos a lo que puede llegar a suceder, que, bueno, que eso es impredecible porque, bueno, el volcán... puede, como no, continuar su actividad, que de hecho ahora ha disminuido, gracias a Dios ha disminuido bastante, y bueno, estamos en alerta. Cuando se habla de alerta naranja, ¿esto qué implica? ¿Cuáles son los mecanismos que se pusieron en funcionamiento que no estaban activados en el alerta anterior, en el alerta amarilla? Cuando hablamos de alerta naranja, quiere decir que en realidad lo que se hace es que el comité de emergencia, que está encabezado por el gobernador de la provincia y el intendente, toma las medidas preventivas mayores aún en lo que respecta a la infraestructura, los medios de movilidad necesarios y, bueno, estar con mayor comunicación con la población y estar más, digamos, más preparados para lo que pueda llegar a suceder. Uh-huh. Digamos que no difiere mucho de la amarilla. Claro. Fue necesario decretar la alerta naranja porque, bueno, en Chile... entendemos que la alerta roja para eso significó una evacuación de la población, entendemos que tiene mucha mayor población y hay cosas que nos diferencian de lo que es el vecino país. Ellos tienen una represa allí que por el caudal del río se aumenta la actividad sísmica, puede llegar a producirse, bueno, un deshielo, después ellos tienen mayor población... pero aquí en Cabiahue la gente está acostumbrada a esto y estamos, bueno, como les repito, preparados para lo que pueda llegar a suceder. ¿Cuánta y muy gente, tranquilos igual. Eduardo, ¿cuánta gente vive en Cabiahue? Vive, digamos, habitantes, ¿no? Por fuera del turismo y todo esto. Habitantes tenemos 800 aproximadamente. Y en Copahue no hay habitantes, obviamente, durante el año, solamente es gente a partir de octubre, esta temporada, ¿no? Sí, exactamente, en temporada de verano, bueno, muchos prestadores de servicios, hoteleros, se instalan allí, bueno, para ofrecer servicios en lo que es las termas de Copahue. Sí. ¿Se notó algo en el pueblo, digamos, se notó algo en relación a, qué sé yo, el agua, el aire, el suelo? ¿Hay alguna complicación concreta que tengan hoy la gente que está viviendo en Cabiahue en relación al volcán? No, para nada, inclusive ahora, bueno, ahora tenemos un poco de lluvia, pero lo que es el agua, gas y demás está todo muy tranquilo, está todo igual, y por ahí lo que sí hay una disminución de la población residente aquí de la zona, ¿Por qué? Porque, bueno, con esto de las fiestas, claro, mucha gente claro. ha viajado al lugar de origen, bueno, para pasar las fiestas junto a su familia. Y ceniza tampoco, Eduardo, no es que hubo que había no, ceniza, no. Que, no, que molestara para... las cañerías, y viste ese tipo de cosas que pasan normalmente cuando hay una situación así, digamos. Exactamente, no tenemos ceniza en la villa de Cabiahue, como sí. tampoco en Copahue, que esto es una gran diferencia de lo que sucedió en el 2000. Claro. Allí sí, bueno, cayó un importante cantidad de ceniza. Que fue muy importante, la del 2000, yo me acuerdo, por lo menos tengo el registro ese de la comisaría de Cabiahue, tenía una buena serie de fotografías de sí, la explosión, eso. Porque fue distinta también, ¿no? Fue más explosiva la erupción del 2000, ¿no? Exactamente, sí, fue muy diferente. De todas maneras, siempre estamos preparados para lo que pueda llegar a suceder. Entendemos que estamos al pie de un volcán activo. Y bueno, y la comunidad está preparada, ya tenemos los simulacros se han venido realizando aquí en la zona, y la gente entiende que bueno, que el volcán es un volcán activo y que es muy probable que mañana pueda erupcionar, como no. Claro. Y bueno, el alerta está siempre con la población. Escúchame, ¿y olor a azufre, ese tipo de cosas elementales que por lo menos en el cráter se olía muy fuerte? Vos sabés que no, aquí en Cabiahue nada. Qué raro eso, no. Porque hay mucho azufre en ese cráter. Exactamente, en otras oportunidades que el volcán por ahí ha emanado vapor, ha llegado aquí a la villa olor a azufre, pero esta vez no, así que es muy raro. Pero lo bueno es que estamos muy tranquilos porque ha disminuido bastante la actividad, ya no está emanando ceniza, un poco de vapor nada más, y la sismicidad también se ha calmado, ya digamos que ya no trona tanto el volcán y estamos muy, muy, muy tranquilos. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, viejo, te mando un abrazo. Por favor, Luciano, otro para vos. Chau, hasta luego. Era Eduardo Muñoz, coordinador de la Municipalidad de Cabiahue, Copahue, bueno, con algunos detalles respecto de cuál es la situación en este momento y qué es lo que está pasando con la población que vive tanto en Cabiahue como la gente que está en Copahue, que está pegadito, digamos, a Cabiahue, ¿no? Está más afectada la zona chilena en Chile, como decía bien Muñoz. Hay una alerta roja, pero todavía no se ha evacuado la zona. Desde el Ministerio de Minería se ha dicho que el volcán, si bien está en actividad, está disminuyendo esa actividad, y hay un monitoreo con instrumental antisísmico constante sobre la zona. De manera que, mirando un poco lo que está pasando del lado chileno, evidentemente nos estamos manejando de este lado. Hay que señalar lo que dijo el científico, el volcanólogo. Es necesaria una actividad preventiva. La verdad es que con 22.000 pesos al año no creo que sea muy eficiente la actividad preventiva que puedan realizar nuestros científicos, que están muy capacitados. El otro día, ¿te acordás, Luciano? Le hicimos una entrevista a una muchacha científica que había sido premiada precisamente por su desarrollo, su investigación relacionada con los sismos. Había determinado un sistema que permitía prevenir, pero evidentemente es obvio que se necesita mucho más que algo más de 2.000 pesos por mes para desarrollar esta actividad. De todos modos, no, la verdad es que no hubo ninguna consecuencia inmediata para nadie de la gente que está en el lugar, digamos, y ni del pueblo, ni tampoco de Copahue, que es como un lugar turístico. Copahue es un lugar que funciona solamente en verano para gente que va a las termas, son unas termas muy famosas, muy conocidas. Sí, las termas de Copahue. Claro, que ¿sabés quién va ahí? Muy copadas. Muy copadas. Muy copadas Julio, las de Julio Copahue. Boca se clava ahí un tiempo largo, meses, se va a hacer recuperación, hizo recuperación durante mucho tiempo. Hay mucha gente que va, porque son aguas muy particulares y realmente muy sanas. Yo lo hice también para mi columna el año pasado, y la verdad que funciona. Funciona. ¿Querés que te diga una cosa? Dime. El primer trabajo de mi vida, cuando creo que tenía 14, 15 años, fue hacer reservas para las termas de Copahue, telefónicas. Hice un reemplazo en una agencia de viajes que... ¿Locutora? ¿Cómo? ¿Como locutora? ¿Cómo como locutora? No. Hola, Termas de Copahue. Hola. Por teléfono. Te esperamos. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina.

YPF anunció la búsqueda de hidrocarburos en La Rioja. Precisó la firma que los trabajos de perforación comenzarán el mes próximo en la localidad de Huandacol, en el denominado Pozo 147, con una inversión de 11 millones de pesos, lo que acarreará la creación de mano de obra local. Desde el gobierno riojano explicaron que en principio se buscará gas. Internacionales. Tropas de Francia y Estados Unidos están apostadas en la frontera de Siria. Son escuadrones de élite estacionados en territorio jordano para evitar, según la OTAN, que el supuesto arsenal químico de Al-Assad caiga en manos de grupos radicalizados si la situación bélica con la oposición se descontrolara. En las últimas semanas, medios occidentales acusaron al gobierno sirio de pretender recurrir a sus depósitos de armas químicas para resolver su crisis interna, pero Damasco lo desmintió y aseguró que no apelaría a ese recurso. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 30 grados 8 décimas, la térmica 38 grados 7 décimas, la humedad de 77%, presión atmosférica en hectopascales 1000, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Feliz Navidad. Explotó el pesebre, triángulo santo. Qué mal, niño. Petardo arrepentido se negó a explotar. Lingera la chila. Del 24 al 6, napia como el jibe de 1803, 1803. Estamos escuchando a Divididos. Ven que hay villancicos en español. Este villancico del horror se llama. ¿Ves, Miriam, qué hay? Yo sabía que había. Sabía que había, e incluso estuvimos cantando, a pesar de que Magallanes me coartó mi libertad de expresión. Yo creo que tendrías que cantarlo de nuevo. A ver, cantarlo de nuevo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Chicos, los villancicos son unirreg. ¿Eh? En vez de unisec, unirreg, ¿sirven para las dos religiones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Señor Carlos Ulanovsky. Lucho, en el fin de semana nos enteramos de una noticia que no nos gustó, por supuesto. Ahí en la Academia de Hollywood, los que votaron le dijeron no a infancia clandestina, no al menos para ser incluida como mejor película en habla no inglesa en el próximo Oscar. Una latinoamericana, la chilena, titulada No, dirigida por Pablo Larraín, con Gael García Bernal y Jane Fonda, sí fue elegida. También fueron elegidas una austríaca, Amour, de Michael Haneke, la francesa Amigos Intocables, que ya se dio acá, una película bien interesante del año, a Royal Affair, de Dinamarca, Más allá de las colinas, rumanas. Son las, entre las nueve que eligieron, las cinco que aparecen con más posibilidades. De todos modos, también en esto hay internas. Hubo, por ejemplo, cadenas de mails que llegaron hasta quienes votan, a los votantes del Oscar, diciendo no la voten, es propaganda de los montoneros. Oh. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Hubo exceso, esto lo cuenta Paraná Sendros en ámbito financiero, hubo exceso de películas postulantes de chicos, de infantes, de niños en involuntarios problemas políticos sociales. Hubo entre las candidatas como 4 o 5 películas que tenían que ver con temas de niños, con problemas de identidad incluso, ¿no? Y siempre hay un cupo muy limitado para películas latinoamericanas, y en este caso fue elegida la película de Chile, y con un dato importante, es una coproducción de Sony. Uh-huh. Una cosa respecto, me mandó un mail Benjamín Ávila el fin de semana respecto de Infancia Clandestina, porque salió una nota en el diario El País, bastante crítica, digamos, comparando a la película, digamos, con la vida de los etarras. Esto era la posición del diario El País. Entonces Benjamín quiso hacer un descargo en el diario, llamó, digamos, escribió una carta al director a ver si podía, y no, parece que no. O sea, son amantes de la libertad, digamos, en El País, pero parece que cuando tienen algo para ser criticados, no lo aceptan. Esa es la situación. Qué chanta. Solía ser un diario socialista, el PSOE, ¿no? Pero el PSOE ya no es lo que era. Bueno, ayer, a propósito de eso, la revista del País tenía la nota clásica, los 100 personajes del año. ¿Y estaba Cristina? No sé. No, por supuesto. Estaba Dilma, estaba Juan Manuel Santos en tapa. Claro, el presidente de Colombia en tapa. Sí. Pero era muy español también, la elección de ellos del diario El País era muy española. Pero jamás le iban a poner a Cristina. No, claro. Los dolidos con el tema de Repsol y YPF jamás le iban a poner a Cristina. Exactamente. Bueno, es llamativo leer El País porque hacen una acendrada militancia anti-kirchnerista y anti-argentina en general. Qué cosa, ¿eh? Cuando uno camina por las calles de Madrid, se sorprende escuchando en boca de españoles, en discusiones acaloradas, los mismos argumentos que se escuchaban en la plaza aquí en el 8N, claro, ¿no? En la plaza de Magallanes. No se haga el distraído, Magallanes. No me hago el distraído, pero ¿qué quiere escuchar en las calles de Madrid? Que allá no está Fuerza Bruta, ¿eh? Un chotis quiero escuchar. Bueno. Por las calles de Madrid. El periodista que firma la nota del País que yo le estaba citando, criticando a Infancia Clandestina, se llama Perejil. Ah, es el corresponsal argentino, es el corresponsal español aquí en Buenos Aires, Francisco Perejil. Exactamente. Lo he conocido, a Francisco Perejil. ¿Y qué onda? Y a mí me cayó muy bien, pero lo conocí en una reunión social. Digo, tendría que leer la nota ahora y ver que acá la tengo. Si cambio de opinión. Acá la tengo. Pásamela. Sí, bastante berreta, mirá. Mañana más. Música navideña. Justo para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando a ustedes al 4999-8700. Hola, soy Irma de Magui. Solo para desearle felicidades a todos y bueno, no importa lo que hagamos. Hoy sentimos como un deber cumplido. Apoyando a nuestro gobierno, hemos pasado días feos, pero gracias a Dios estamos bien. Y vamos a seguir bien. Muchas felicidades a todos. Un beso. Bueno, y Susana dice, no solo canciones en inglés se escuchan en los shoppings. Sobre los gigantescos árboles de Navidad y suspendidos de los techos, se leen palabras en inglés, como peace, love and joy. Bueno, esto debe sonar mejor a los decoradores, opina. Hola, ¿qué tal? Habla Héctor de Majuy. Bueno, con respecto a la pirotecnia, yo estoy en total desacuerdo con su uso, no solo por las heridas que causa la gente, sino fundamentalmente por el terror que le causa a los animales, a los perros que se escapan, así que a los pájaros. Quienes defendemos la naturaleza esperamos que en algún momento la pirotecnia se haga una política de Estado y se prohíba directamente y se reconvierta en industria. Y bueno, yo no la entiendo a la pirotecnia, ¿qué va a hacer? No, la verdad que no entiendo cuál es el goce de un ¡pum! No, tampoco. Una cosa nunca voy a entender de qué se trata esa diversión. Que pero una cosa es la explosión totalmente. Y otra cosa son los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales manejados por la gente que sale es otra cosa. Es lo mejor que los hay. Los cohetes, los rompeportones. Pero el otro día, por ejemplo, el 9 de diciembre, en la Plaza de Mayo, ver esos fuegos artificiales estallando en el cielo detrás de la Casa de Gobierno, era realmente inspirador. A mí me gustan los fuegos artificiales. Lástima que justo estaba tocando una banda con instrumentos y no se podía escuchar a los que estaban tocando. Bueno, eso es falta de coordinación. Sí, falta de coordinación. Yo sé que estoy comprando una, digamos, porque yo entiendo la fascinación por algún objeto lumínico, digamos, por algún efecto. En las noches. Cuéntele a la gente su enfermedad con las linternas. Es verdad, tengo una enfermedad con las linternas. Magallanes me conoce desde hace un tiempo y a mí me gustan las linternas. La verdad es eso. No es que colecciono, pero cualquier linterna. Ahora encontré una linterna de oreja, que es buenísima, que te la pones en la oreja, porque si fuera un auricular y tiene un foco, pero grosso, ¿viste? Y anda bárbaro. Ahí tengo de anteojo, tengo linterna de todas las formas, están buenísimas. Me interesa el rubro, digamos. Y entonces sabemos qué regalarte. Hay un poco chapa. Y sí. En la producción tenemos lapicito, acá tenemos la linternita. ¿Es la linterna vincha? Sí, claro. Yo tengo de esa. La mejor vincha de todas me parece que es una que parecen unos anteojos, digamos, sí. Nada más que no tienen espejo. Y cuando vos haces así, o sea, abrís los anteojos, hace contacto con las pilas y tiene dos halógenas acá fuertes. Y es una linterna espectacular. La de oreja todavía no la probé. Bueno, pero en función de estas búsquedas encontré un objeto encantador que es... digamos, muy interesante para estas situaciones así pirotécnicas, porque no hace ruido, nada, es un tubito que tiene un líquido blanco que cuando vos lo partís al tubito, le haces un movimiento, hace una reacción química y ese tubo empieza a tener luminosidad. La verdad es que dura como unas cuantas horas, ¿viste? Y para los chicos, en situación, digamos, de Navidad o de Año Nuevo, es totalmente inofensivo, no hace absolutamente nada. Suponete que se rompe el tubito, lo que sea, el líquido que está ahí no hace absolutamente nada. Es muy vistoso, entonces viene con un hilo largo, se mueve, qué sé yo, ahí hace efectos, toda esa historia. ¿Y dónde se vende eso? Se vende en casas de camping, porque es una cosa que se usa, viste, para pescar. O sea, prendés eso, así, lo dejás ahí y tenés luz, una luz amarillenta o una luz verdosa. Son los dos tonos que vienen. Bien. Maggie mandó un mensaje y pide si le podemos mandar un saludo a su papá, Horacio Jesús, que por haber nacido un 24 de diciembre lleva de nombre Jesús. Así que bueno, besos para todos, en especial a Magallanes, dice. Tenía un vecino Maggie. Que se llamaba Jesús, mira. Bueno, feliz cumpleaños, Horacio. Feliz cumpleaños. Así estamos, 10 horas, 16 minutos en este momento. ¿Tenemos una temperatura de cuánto, Jito? De 1049 grados, ¿no? Yo me asusté hace un rato porque consulto el servicio meteorológico y en este momento dice que hay 38 grados 2 de sensación térmica. Está bastante caluroso. No me equivoco. No, 38.2. Estoy leyendo 38 grados 2 décimas de sensación térmica. ¿Qué sé yo? Si tenés una botella de agua, dale un sorbito, 3, 4, después, si andás por la calle, mojate la cabeza. Directamente. Acá Marita Sacadupurio me dice también que en las casas de cotillón hay de esos que yo les digo. Esas bengalitas, digamos, que les digo. Hay una alerta vigente. ¿Para cuándo? ¿Para bueno, qué hora? Claro, ¿por desde qué? Las 8 de la mañana rige para la zona de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, centro y este de La Pampa, este de la provincia de Mendoza, San Luis, centro y sur de Santa Fe, y toda la zona del Río de la Plata por tormentas fuertes y severas. Bueno, si uno cree que esto puede ser cierto, hay eventual caída de granizo, probabilidad de una eventual caída de granizo, qué sé yo. Yo recuerdo muchos 24 con lluvia grosa, ¿eh? ¿Recordás? Sí, la verdad que sí. Yo más muchos. Año nuevo que Navidad, pero es más o menos la misma cosa. Es más, recuerdo mucho de estos últimos que era como que llueve o no llueve, entonces metía los platos, sacaba los platos, metía los platos, iba para adentro, iba para afuera. No, comamos afuera, comamos. No, comamos adentro porque va a llover. No. Y la tía Olga que pensaba y dice, comamos adentro, porque a mí me va... La alternativa es la que escuché hace un rato por acá, que si tenés que hacer asado, preparalo, qué sé yo, tipo 6, 7, y después lo calentás al horno. Sí, yo conozco un amigo que va a hacer eso, está loco. Al microondas, por calor. Está loco. Más rápido. No, asado en microondas, Pedro. Para calentarlo. No es lo mismo, voy a defender a mi amigo. No es lo mismo. Usted sabrá mucho de Sargento Orter y todo eso, pero si tiene que calentar el asado a la parrilla, hágalo al horno. Los lugares que a usted le gusta, Austria, en el sur de Alemania, se calientan en microondas, ¿eh? Austria. En la Selva Negra se calientan en microondas, Lo que a usted le gusta. ¿Cómo calienta una selva negra en el microondas? Se le derrite toda la torta. Es ignorante, Pedro. No puede hacer esas cosas. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Para un verano nacional. La radio pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilizalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 20 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Información. Información verdadera. Mañana más. Bien telúrico. Tan quechua lo que estamos escuchando. El sexto para el vecino y el coro de Cantorcitos. Así se llama. Un recuerdo, para el Obvio. Gran Sixto. Ahí va en castellano. Ahí está en castellano, ahora sí. Porque si no, Dios no entiende. Pero te dice que Dios no entiende el quechua, le parece... Bueno, estoy de acuerdo con esa idea, fíjese. Y en esta fecha de emoción quiero rendirte, Lucho, un pequeño homenaje, porque me gustó que te emocionaras el otro día en la despedida de 678. Sí. Y era razonable que te emocionaras. Fueron 4 años muy intensos, muy fuertes, y merecías esa emoción y ese buen clima que se armó entre tus compañeros, Así que, bueno, felicitaciones por esta nueva etapa de tu vida profesional que empieza ahora fuera de 678. Sí, claro. Gracias, Ula, Sí, para mí fue obviamente emocionante. Porque fue un programa, por lo menos en mi relación con el programa, fue una relación intensa, digamos. Eso es lo que define la cosa. Y acá... No. Papelito, voy a tirar. Un hombre grande. Un hombre grande, por favor. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 10 horas 23 minutos. Peter Brigger, ¿cómo anda usted? Muy bien, estaba pensando, ¿qué es noticia? Algo que siempre nos preguntamos. Mm. Entonces, yo podía comenzar este comentario por la nueva investidura de gobierno de Artur Mas en Cataluña, que hoy juró hace horas nada más como presidente del gobierno español. O podría comentar sobre Mario Monti, el primer ministro renunciante de Italia, que quiere volver a ese cargo. Pero me preguntaba por qué no hablar de aquellos invisibles que se muestran, como fue el viernes, cuando muchos decían pavadas del fin del mundo por toda esta historia de los mayas y las cuestiones esotéricas de por medio, y a las 6:30 de la mañana aparecieron en varias ciudades de Chiapas miles y miles de indígenas zapatistas encapuchados, con esa característica de los zapatistas, que vale la pena recordar, aparecieron el 1 de enero de 1994 con una capucha, justamente para mostrar cuán invisibles eran. Una cuestión de la retórica, de la utilización del lenguaje, de la imagen y de la simbología impresionante. Y lo que me impactó el viernes en la madrugada, a las 6:30 de la mañana, yo no alcancé a comentarlo acá en el programa, fue que después, a las pocas horas, los zapatistas emitieron un comunicado. Y toda esa gente que marchó en silencio a las 6:30 de la mañana, porque marcharon en silencio en varias ciudades, miles y miles de personas. Después el comunicado es, ¿escucharon? Y es impresionante este juego con la simbología que tienen los zapatistas desde que irrumpieron en su momento. Aparecen los invisibles encapuchados para que se les vea la cara. Y salen y no hablan, y lo que dicen es, ¿escucharon? Desde el gobierno del PRI, del nuevo gobierno del PRI, dicen que van a tener una actitud diferente, que le van a prestar atención, por lo tanto les dijeron, ustedes no nos conocen, esperen a que nosotros reaccionemos, pero también hay que recordar que después del 21 de diciembre viene el 22, y en el 22 de diciembre, hace 15 años, se cometió otra de las tantas masacres en contra de los indígenas en Chiapas, también, que es conocida como la masacre de Acteal, donde murieron decenas de indígenas. Paralelamente, en el lago Titicaca, Evo Morales, en el solsticio de verano, lanzó un manifiesto que él denominó para enfrentar al capitalismo, y fue con una ofrenda a la Pachamama en la Isla del Sol. Para los que no han tenido la oportunidad de visitar la Isla del Sol en el lago Titicaca, es realmente un lugar increíble, con una mística muy especial. Ahora, ¿qué escalera larga que tiene, che? Hay varias islitas en el lago Titicaca. Sí, la Isla del Sol, está la Isla del Sol, la de la Luna, que son del lado, digamos, boliviano. Después del lado peruano hay otro tanto. La Isla Taquile. Claro, exactamente. Pero la del Sol tiene una escalera que es imposible, porque además el Titicaca está muy alto, está como 4.000 metros, creo que es el lago más alto del mundo. Exactamente, entonces ahí falta oxígeno, de manera que hace tres escalones. Una cosa así, digamos. Claro, ellos están acostumbrados, ¿no? Por eso uno siempre se nutre de la gente del lugar para llevar las cosas. Y dijo cosas muy interesantes Evo Morales. Dijo, la democracia no es viable si no empoderamos a los pobres, a los marginados, si no respondemos a las necesidades de los más necesitados. Dijo, este 21 de diciembre es el día del inicio del Pachacuti, que se traduce en el despertar del mundo a la cultura de la vida. Es el inicio del fin del capitalismo salvaje, ligando la historia con la actualidad. Y ahí lanzó un manifiesto de la Isla del Sol. Recordó Evo Morales que más de 850 millones de hambrientos hay en el mundo, casi 200 millones más de los que existían hace 30 años. Interesante. Crece el consumo, cada vez más gente tiene teléfonos y todos estos artefactos, pero paralelamente hay 200 millones de pobres más de los que existía 30 años atrás. La esperanza de vida de los más pobres en el mundo no se suele medir. Se suele medir de la gente clase media, clase alta. Se dice la esperanza de vida de un determinado país y vemos que efectivamente va creciendo. Evo Morales dijo, la esperanza de vida de los más pobres sigue siendo la misma que en el 77. Es decir, 44 años de vida. 44 años de vida. Tampoco los vemos, por lo general. son los otros invisibles. Finalmente, los países desarrollados desperdician anualmente 700 millones de toneladas de alimentos, es decir, 3 veces más de lo que produce el África. Agrego yo, mientras estamos preocupados por la basura, en muchos lugares del planeta todavía hay gente que no accede a nada de eso, porque no come. Dijo muchas otras cosas respecto a la descolonización del mercantilismo y el consumismo, del lujo, del egoísmo, de la codicia, que debemos recuperar los conocimientos y códigos de las culturas milenarias. Yo agregaría lo que dijo Evo Morales, no solamente las culturas milenarias de América, porque es lo que conoce Evo Morales, la suya, la propia, y algo de lo que puede haber en el norte de Centroamérica y en el norte de América, pero hay otras culturas milenarias en África y Asia que nosotros, por distancia, por múltiples motivos, conocemos mucho menos. Estaba pensando, por ejemplo, lo que significó la muerte de Ravi Shankar hace poco, ese genio guitarrista que los Beatles se acercaron a él, sí, claro. los Rolling Stones se acercaron a él también para conocer esa cultura, y les costó mucho terminar de absorber esa cultura tan diferente, porque hay que tener una mentalidad muy abierta, e incluso si uno trata de acercarse, hay casi cosas de piel, de sangre, que lleva mucho tiempo poder acercarse y aprender de ellas. Entonces me parecía comenzar este comentario con los invisibles, porque no suelen estar en la tapa de los diarios, pero me gustó mucho que los zapatistas y Evo Morales los visibilizaran otra vez. Está clarísimo. Te quiero hacer una consulta al margen de lo que estabas contando, pero cuando hablaste de Evo Morales recordé el viaje que hizo a Cuba para visitar a Chávez. Sí, ahora. En función de la salud, ¿no? A ver cómo estaba Chávez, si iba a enterarse, a darle su apoyo. Que está bastante complicada la cosa, ¿no? Sí, la verdad no tengo información. La información oficial en Venezuela dicen que está mejorando. Sí. La verdad, siempre les digo lo mismo, no se puede opinar, no tiene ningún sentido dejarse llevar por la ola de información cruzada que hay. Ahora hubo maldad, Pedro, ¿no? Qué impresionante. En el 2011 dijeron que le quedaba 3 meses de vida, y mucha gente lo repitió, y mucha gente incluso que apoya a Guaidó lo repite. ¿Para qué repetirlo? ¿Qué sentido tiene? Si nadie sabe. Pero la hija teniendo que desmentir que su padre no está muerto, porque los medios de Venezuela están diciendo que Chávez había muerto. Los medios opositores además buscan otra cosa, y es el resquebrajamiento interno. Buscan potenciar las diferencias. Entonces, cada palabrita que dice un ministro es utilizada en contra de otro ministro. Es lo que pasa muchas veces, esto Santiago lo conoce respecto del ámbito deportivo, cuántas veces él ha traído acá el comentario de lo que dijo Falcioni y el comentario de lo que dice Riquelme. Entonces van a Palermo y le preguntan, ¿qué opinas de lo que dijo Riquelme? Y Palermo no lo escuchó, entonces alguien le dijo, mirá, Riquelme dijo esto, dijo eso, qué barbaridad. Van a Riquelme y dicen, che, ¿viste lo que dijo Palermo? Qué barbaridad de lo que dijiste, ni siquiera se escucharon. Y esa es una de las formas más elementales de hacer periodismo que pueden existir. Sí, la verdad. Lamentablemente. Sí, claro, lamentablemente. Pero tan común. Entonces se repite la política. El espectáculo en el mundo del deporte, bueno, en todos lados. El espectáculo está potenciado. La política también. Porque en el espectáculo incluso muchos presentimos que en numerosas oportunidades esto es parte del show, que a veces se les va de mano, pero uno tiene la sensación que es parte del show. En el caso de la política y de Venezuela, no. Está claro que la oposición, que recibió un duro golpe en las elecciones de octubre y otro duro golpe en las elecciones ahora municipales, la única manera que tiene para recomponerse es si el chavismo se resquebraja. Quebrarlo. Y una manera de quebrarla es esto. Claro que hay diferencias dentro del chavismo. ¿Cómo no las va a haber? Son todos seres humanos. Siempre hay diferencias. En cualquier movimiento político hay diferencias personales, hay diferencias de orígenes, hay diferencias culturales, hay diferencias ideológicas, hay diferencias de matices. La pregunta es qué se hace con eso. Si se puede convivir y construir, que es lo que tratan de hacer dentro del chavismo, o te destruye. Que también la historia ha conocido muchas revoluciones que se autodestruyeron. Gracias, Pedro. Mañana más. Estamos escuchando el Ave María, en este caso interpretado por la guitarra y los dedos del señor Juanjo Domínguez. Grande, qué talento Juanjo Domínguez. Grosso. ¿Vos le contaste los dedos alguna vez a Juanjo Domínguez? Tiene más de 10 seguro. Más de 10 seguro, ¿no? Pero los dedos son la guitarra. ¿Eh? Sus dedos son la guitarra. Está bueno eso. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Buenos días, queridos amigos de Mañana Más. Buenos días, Lucho y todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano. Chico, no quería dejar pasar el día sin desearles a todo ese hermoso equipo mucha paz, mucha salud y mucho amor en estas fiestas y el año que viene. Los quiero mucho, los escucho siempre y los respeto sobre todas las cosas por sus opiniones. Besitos, Nilda de Barrio de Villa Lugano. Gracias, Nilda. ¿Y alguien sabe por qué se llama Misa de Gallo a la misa que hay en... ¿Qué tiene que ver el gallo, digamos, en esa historia? Podemos averiguar. Yo me acuerdo que el gallo tiene algo que ver en el episodio, vamos a decir así, cristiano, tiene algo que ver respecto de la traición, ¿no? Antes que cante el gallo, San Pedro le iba a negar tres veces. Pero la única referencia de gallo que tengo alrededor del tema es la misa y el gallo ese. ¡Alú! Hola, sí, habla Fernando de Núñez. Bueno, era para saludarlos a todos. Bueno, y ahora que escuché que están hablando de España, ¿por qué no le regalamos a Magallanes, le ponemos esta noche en el arbolito un pasaje para que vaya a España y viva bien lo que fue el prekirchnerismo y lo disfrute, ¿no? Rebajas salariales, endeudamiento, caída de las leyes laborales, y ahí seguramente va a disfrutar mucho de su vida. Bueno, nada más, que le pasen muy linda fiesta. Chao. No responde el tipo, ¿viste? No, además las zonas por donde va Magallanes no ve mucho de eso. Hola, habla Sandra de Lanús para sumarme al pedido de prohibición de la pirotecnia. No, prohibición. Prohibición no. Total y absoluta, porque a los perritos sobre todo les hace muy mal. Muchos se pierden y hasta sé de casos en que han fallecido del susto. Gracias. Abdul ahora me mira cuando hay pirotecnia, sí. Me mira así como diciendo, ¿esto es verdad o es mentira? Yo trato de explicarle que hay gente que se desubica y que no entiende de qué se trata la sensibilidad del oído de un perro, por ejemplo. Contá quién es Abdul. Mi perro, Abdul. Un amigo oriental, pues. Bueno, es un amigo oriental. Un amigo musulmán. Noemí manda saludos, está contenta porque hoy puede saludarnos con más tiempo, porque en general a esta hora, si bien nos escucha, está en el trabajo y no puede participar como les gustaría. Mando un beso enorme, gran abrazo, felices fiestas para todos. Y Denise, ella escribe desde Neuquén y dice, en Neuquén este año se promulgó una ordenanza municipal prohibiendo el uso de pirotecnia. Estamos felices. Hola, soy Eva de San Miguel. Quería dejarles una feliz Navidad para todo el equipo de Mañana Más y decirles que, bueno, que me alegran la mañana, que espero que el año próximo lo sigan haciendo y que la incorporación de Miriam fue un lujo. Un beso grande para todos. Bueno, muchas gracias. Cecilia manda un fuerte abrazo desde la cordillera Chubutense, acá en Lago Puelo. Llueve desde hace 10 días sin parar. Inclusive sobre los cerros vecinos ha nevado. Mirá vos lo que nos dice Cecilia. Al mal tiempo, buena cara y disfrutar de estas fiestas, dice. Bueno, felicidades. Yo vos sabés que tengo... Hay una cosa que existe en internet y que está muy buena, ¿viste? Que son las cámaras, las webcam. Sí. Y de esa manera puedes saber cómo está el clima en distintos lugares, lo estuve haciendo con el volcán Copahue durante el fin de semana, ¿viste? Porque hay algunas webcams que apuntaban hacia el volcán, para tener una idea de lo que pasa. Se veía obviamente una nube muy baja y eso pasó en toda la cordillera. Bariloche, Villa La Angostura, El Bolsón. Tuvo toda la cordillera con esa situación climática. Medio navideña, ¿no? Mañana Más. Ulanovsky. Lucho y compañeros, faltan 6 meses, 180 días apenas para el estreno de cine argentino más esperado en años, la película de animación Metegol, que adelante de un grupo de trabajo y de especialistas equivalente a 11 equipos de fútbol, así es, dirigió Juan José, está dirigiendo todavía, Juan José Campanella. Basada en el cuento Memorias de un Win Derecho, de Roberto Fontana Rosa, la película tendrá al final de la producción un costo de 15 millones de dólares. Los hacedores, además del director del Secreto de sus Ojos, fueron muchos. Pero antes de mencionarlos, vamos a escuchar un sonido que nos proporciona Paula Nicolini. Y acá estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. No me vengan con eso de Win Ventilador, Win Mentiroso, son todas estupidez. Arriba contra la raya. Más de 20 años hace que jugamos así, nos pudrimos de hacer goles. Yo debo andar por los 6.800. Después me viene con Pelé. Ok, Maradona hizo 100 goles, por favor. Yo 100 goles te lo hago en una sola temporada, yo solito. El fútbol es el fútbol, papá. Esa es la única verdad. Bueno, un pequeño anticipo sonoro de lo que va a ser esta película muy esperada, que se va a llamar Metegol. Colaboradores de Campanella, con colaboradores directos, Gastón Gorali, el dueño de los derechos del cuento, Axel Kuchevaski, periodista, productor por Telefe, Sergio Pablos, español, con enorme experiencia en películas de animación, Eduardo Sacheri, que con su conocimiento futbolero puso clima al guión, y los que vieron un anticipo de 15 minutos en el último Festival de Mar del Plata quedaron asombrados y recordaron con melancolía cuánto nos hacen falta tipos como este hijo dilecto de Rosario, fallecido en julio de 2007, el querido negro Roberto Fontana Rosa. Gracias, Rolando Skips. Más, más, mañana más. Comienza espacio publicitario. Única y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Voces del Sur. Lunes a viernes, 22 a 24. Con Carlos Polimeni. En la mesa de tus fiestas, Nacional. Nacional. La radio pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, ten en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 42 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because. ¿Cómo te gusta Louis Armstrong? Maldita sea que te muero. I can hear knocking. Is that you, Santa Claus? Shoe is dark out. Y los mismos labios que Beatriz Arlo, ¿vio? ¿Lo comprobó? Lo que pasa es que eso es por la trompeta. Y el otro por el clarín. Perdón, es un chiste. Beatriz, me vas a dar disculpa. Sí, Bulanovskis. No, quería mencionar alguno de los de las voces que van a doblar la película Metegol. Al que escuchábamos recién era Pablo Rago, pero también están Horacio Fontova, Miguel Ángel Rodríguez, Fabián Gianola, Coco Silli, Diego Ramos, entre otros. Así que bueno, se espera esta, con ansiedad, esta coproducción internacional. ¿Le puedo dejar una tarea para el hogar para Carlos Ulanowski que me la responda a las 11:30? Sí. La actriz más linda de la historia del cine nacional. No, el cine nacional. Algo participa el oyente también. Me parece muy bien, está bien. Fíjese, la más linda. La que a usted más le parece la mujer que envuelve seducción, talento, sí, y todo lo que tiene que tener una perfecto, belleza. Perfecto. La acepto, más linda. Acepto, 11:30. Acepto el desafío. Pero ya lo tiene el tipo, ¿eh? No duda, mira vos. Ulanowski no duda a veces. Miriam Lewin. Tenemos visitas. Así como usted se va a pasar la Navidad a Rosario, agarra el auto y se va, la princesa Máxima, su marido, Guillermo de Orange, Guillaume, y las princesas Catarina, Amalia, Alexia y Ariane, son tres. Catarina, Amalia, Alexia y Ariane son las tres hijas de Guillermo y de Máxima. Hay una que es igual a Guillermo, que tiene la cara de manzana, digamos. Viste que Guillermo tiene cara de manzanita. Como, está como rojo, así los cachitos rojos. Bueno, a lo mejor cambia. Sí. A lo mejor cambia cuando crece. Parece que se va a grabar, ¿no? Es muy bonita Máxima, sí, y son bonitas las tres. Sobre todo vistosas las nenas. Siempre vestidas muy elegantes, con ropa de diseño. Ella también, muy moderna, sin dejar de ser elegante, aristocrática. Él tiene cara de un poco aburrido, pero bueno, ella se enamoró de él. Nadie puede cuestionárselo. Lo que es cuestionable es, a ver si los oyentes piensan lo mismo que yo. Ellos se van a alojar esta vez en las afueras de Villa Langostura, en una residencia oficial del gobierno de la provincia de Neuquén, en el Mesidor. El Mesidor es el lugar donde estuvo alojada cuando la arrestaron María Isabel Martínez en el golpe de 1976 y pasó allí una buena temporada, si no me equivoco, por lo menos 2 o 3 años. La residencia. No temporada veraniega, sino. No, en absoluto. Es de Bustillo el Mesidor, ¿no? El Mesidor es del arquitecto argentino Alejandro Bustillo y fue construida en 1942 a pedido de una señora de la aristocracia argentina, Sara Madero de María Salas. ¿Usted la conoce, Magallanes? ¿A Sara? ¿Es amiga de madre? Sarita. ¿Fue amiga de madre? Sí. En un tiempo. En un tiempo fue amiga de madre. Entonces nosotros somos de cambiar amistades, Pedro. La vida es así. Ajá. En un momento fue Sarita y ahora. Claro, ahora ya no es más. Bueno, ella y su esposo habían visitado la zona de Cumelén, que es una zona muy cercana a Villa La Angostura, y le pidieron a su primo, Ezequiel Bustillo, que era director de Parques Nacionales, que le cediera, mire cómo eran los manejos en aquella época, que le cediera ya por 1939 esta zona que los había enamorado. Es un lugar maravilloso. Es un predio ubicado camino al puerto, frente a la actual Bahía Mansa. Bahía Manzano. Dice, o Bahía Mansa. Bahía Mansa. Dice, en aquella época, Parques Nacionales solía, con el objetivo de poblar esas zonas tan desérticas y a la vez paradisíacas, ceder estos lotes. Yo me pregunto cuál es la razón por la cual el gobierno neuquino invita a la princesa Máxima a alojarse allí. Ella, la verdad, es que tiene familia, tiene un hermano que tiene un restaurante. Claro, claro, y digamos, los Orrilleta en general, digamos, tienen una relación con Villa La Angostura desde hace muchos años. Claro. Son como emprendedores de la zona, han desarrollado, digamos, cuestiones vinculadas al turismo, entonces me imagino, y además el hecho de que vaya una reina, de una princesa de esta característica, me imagino yo que a cualquier gobernador se le hace agua a la boca, en el buen sentido, digamos, como anfitrión, ¿no? Claro. Ayuda al turismo. Claro, la pobre Máxima no tiene la culpa, pero su padre está siendo investigado por organizaciones de derechos humanos de los Países Bajos que intentan determinar, vinculándose con organizaciones de derechos humanos argentinas y militantes de diversas corrientes de... por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina y en el mundo, si Jorge Sorregueta, secretario de Agricultura de la dictadura, estaba al tanto de la existencia de desapariciones forzosas y torturas. Nadie puede negar que estuviera al tanto. Creo que es ingenuo pensar que un funcionario de tamaña responsabilidad no supiera lo que estaba pasando en su país. Lo que sí no se puede determinar, o no se pudo determinar hasta el momento, si tenía vinculación directa con esas cosas que estaban ocurriendo en la Argentina y que eran denunciadas muy frecuentemente en los medios de difusión de todo el mundo, especialmente en Holanda. Ustedes recordarán lo que ocurrió con la selección holandesa en el Mundial 78, y fueron periodistas holandeses precisamente los encargados de distribuir en Europa las denuncias que les eran entregados por familiares de desaparecidos en la Argentina. De todas maneras, volvemos a decirlo, Máxima no es responsable por los crímenes que pudo haber cometido su padre. Ahora, me pregunto, ¿era necesario alojarla en la residencia oficial de la provincia, del gobernador? Mañana más. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tomémonos de las manos. Hace falta. Estamos agarrados de las manos. Ven a mi casa. Luis Aguilés. Córrame, Pedro. A mí me dijeron que era un programa serio este. No, te engañaron. ¿Quién te dijo eso? María Sol, un hijo que no está. Mando un saludo. Quiero que ¿de pie? Me pongo de pie, solo en esta mesa. Me estoy poniendo de pie, María. No, yo elogié el catering de la fiesta. No. ¿Eh? Bueno, Pedro y yo. Yo elogié públicamente el catering de la fiesta. Pero no pensará que lo hizo María Sánchez, ¿no? ¿Vos pensás que lo cocinó la directora de la radio? No, pero ella preparó la salita esa para las 8 personas especiales, lo de las capacidades alimenticias especiales. A mí no me invitaron. A mí tampoco, porque ustedes no las tienen. Por eso estoy así de flaco. Sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Pedro lo mira asombrado. Siempre fue así. Sí, siempre. Estaba controlado, digamos, Solanoji, pero ahora le cambiamos la medicación. Sí, estaba medicado, ahora se la cambiamos la medicación, entonces. Las fiestas lo descontó. Está con esas características. Es más, el cambio de medicación le trajo estática en el pelo, por ejemplo, que es una cosa que no podemos resolver, pero estamos tratando de... El otro día que durmió con la media de nylon puesta, vino sí. Mejor. Es momento de reencontrarnos. Qué grande Luis Aguilé, ¿eh? Ven a mi casa. Esta Navidad. Por favor. Lo recordamos mucho a Luisito. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Solo falta que pongan Rafael después. Pues nada, se perdió. Nada. En estos días todo se olvida. Venga a mi casa esta Navidad, Miriam, que no está la señora que nos acomoda las cosas. Era feriado nacional hoy. Claro. Y no quiere venir a compartir un... No le diga esas cosas, es una periodista ella importante. Ella tiene su propia familia, Magallán. Qué ordinario. Mire, además si es judía. Si usted me invita con mi marido, yo voy. Es lo que se llama una chicse. ¿Qué hay de comer? No sé, sorpréndanos. ¿Qué nos va? ¿Qué nos encima va a cocinar? Tengo que cocinar. Encima que le limpio, le plancho. ¿Verdad? Sí, pero esa comida que empieza con cano. ¿Grises? No. Algo que empiece con otra letra. Es lo que mejor me sale. Ven a mi casa. Cartofe. Esta Navidad. ¿Les parece que escuchemos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499987? Otro Lucho. Este otro Lucho. Dije 499987 00. Alú. Sí, buenos días. Habla Elsa de General Pacheco. ¿Cómo te va, Elsa? Para el equipo de Lucho. Es para darles un mensaje para las Navidades. Y muchas gracias por este... por esos momentos hermosos que nos hicieron pasar durante todo el año. Y espero volvernos a encontrar el año que viene. Muchas gracias y muchas felicidades para todos. Muchas gracias. Tenemos los mismos gustos, Marita, porque a vos te gusta mucho Aretha Franklin y el señor Louis Armstrong. Aquí está Aretha sola. God bless the child. Que, como ven, tiene una voz muy fea, ¿viste? Una voz media menor. Increíble. Mucha gente se manifiesta a través del Facebook. Muchos nos estuvieron aclarando el porqué de la misa de gallo. Pero voy a leer el de Felipe Piña, página oficial, que está en este muro. Que además dice un gran saludo para todo el equipo, los escucho siempre. Y firma Felipe. Un abrazo grande, Felipe. Y además dice que el nombre de Misa de Gallo parte de una antigua fábula que afirma que el primer ser vivo que presenció el nacimiento del niño Jesús en la cueva de Belén y lo comunicó al mundo fue un gallo, naturalmente. Y bueno, la fábula cuenta que el gallo estaba en lo alto del establo y al presenciar el acontecimiento salió rápidamente a pregonar la buena nueva a los cuatro vientos. Primero a la mula y al buey, luego a los pastores y a sus ovejas y más tarde a las gentes que vivían en la región. En ese orden de aviso dio lugar a las denominaciones populares, ¿no?, de la misa de Navidad. La primera es la de gallo o de la aurora, la segunda misa de los pastores, la tercera es misa de la gente. Al caer ad gallicantus, al canto del gallo, la primera de las misas, le quedó este nombre para todos conocidos. O sea que el gallo es contador, digamos. Es amplificador de lo que vio. Relator. Relator. Mira qué bueno. Feliz Navidad y hermoso Año Nuevo para todos nosotros los argentinos. Por supuesto, incluida mi maravillosa desde el 90 Radio Nacional. Siempre los escucho y un programa mejor que otro. Lili de Aedo, gracias, buen día. God bless the child. Antes, che, volví a la misa de gallo de nuevo. Antes se hacía a las 0 horas, pero la gente tenía problemas para ir, ¿viste? Porque ¿qué hacías? ¿Comías antes o después? ¿Dónde comías? En la iglesia, digamos. ¿Dónde decía Felina? Entonces ahora la pasaron en general. Las misas de gallo son a las 9 de la noche, más o menos. Entonces, misa y a la casa a compartir con la familia, ¿viste? Eleonora te escribe: buen día, mis queridos. Aquí la canalla de Balvanera. Canalla, quiero saludarlos, vamos, por querido, estas fiestas. Lucho, hoy cumple 123 años el nuestro. Sí. Con el deseo de ascenso el año próximo y esperando el estreno de Metegol, les mando un beso enorme a todos los del equipo. Gracias, Che. Me acuerdo cuando cumplió 100 años Central, que fui a la fiesta. Fue una fiesta increíble. Había como, qué sé yo, 15.000 personas, una cosa así, en un... fue en el Mercado Central, lo que sería para acá el Mercado Central de Frutas, ¿sí? Que claro, queda en Fisherton. Y vos te cortabas un pedacito de comida para llevarte a la boca y era empezar a cantar la marcha. ¡Otro gol de Central! Y se levanta todo. ¡Otro pedacito! ¡Otro gol de Central! Así fue toda la noche. Con el señor Julio César Orselli, de animador. Estaba Estela Raval y el trío Los Panchos, que son 5. Chicos, les habla Estela Maris de Burlingame. A todos los integrantes del elenco, Luciano, Miriam, todos, Magallanes, no me puedo olvidar de ti. Tengan una muy buena Nochebuena, una feliz Navidad. Aguante Cristina, ni un paso atrás, y a esta morocha la bancamos a morir. Chau chicos, felicidades. Cristina y Daniel, desde la Patagonia, en Las Golondrinas, Lago Puelo, Chubut, los estamos escuchando. Les deseamos lo mejor para ustedes, Lucho. Mucha suerte para esta nueva etapa. Gracias. Un abrazo patagónico, nacional y popular. Gracias, Elena. Che, me iría a comer algo para allá, ¿no? Para el Bolsón. Estaría bueno, qué en lindo, enero, que voy a estar de vacaciones. Qué linda época del año, además, sí, claro, para esa zona. Maravillosa. Yo fui de mochilero, ¿viste? Para aquellos pagos. Y me pasé una tarde... lindo. Arrodillado y comiendo, ¿cómo se llaman estas? Unas moras, no son las moras, porque la mora viene en un árbol. ¿Qué es la rosa mosqueta? El blueberry, digamos. Ah, sí. Arándanos. No, el que es como la mora. Parecía a la mora, nada más que crece en mata, no crece en árbol. Sí, los berries tienen así, sí, muchas tiene similitudes, varias, pero hay diferencias entre, claro, ellos. Yo, claro, creo que Pedro Bríguez podría... Pedro Bríguez podría. Tres tristes tigres. Paco Comadre, las pocas copas que poco a poco para que saca. Bueno. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados, la sensación térmica 38 grados 2 décimas, la humedad 67%, cielo ligeramente nublado. ¿Dónde está la noticia? Móvil. En un dato que se revela alentador, en lo que va de las últimas horas no han llegado pacientes al Hospital Santa Lucía que presenten heridas en sus ojos por uso de pirotecnia. De cualquier manera, los médicos que trabajan en la guardia de este centro de salud de la Avenida San Juan al 2000 piden a la gente que directamente se evite el uso de fuegos artificiales en estas fiestas. Así lo decía la radio pública el médico oftalmólogo Juan Roqués, quien además pidió que de ninguna forma sean menores de edad los que estén en contacto con pirotecnia. Lo más importante en esta fecha es la prevención, digamos. Haciendo prevención sabemos que no vamos a tener los casos graves que hemos tenido durante varios años. Por suerte, este año la fiesta viene tranquila, no sabemos por qué, pero todavía no hemos tenido, hasta hoy a la mañana, gente con lesiones por pirotecnia, corcho, heridas traumáticas, así que bueno, esperemos que siga así. Los hospitales La Iglesia, del Quemado y Garrahan serán otros centros de salud que van a mantener sus guardias y a donde deben acudir las personas que sufrieron alguna herida en sus ojos durante la Nochebuena y la Navidad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Esta madrugada miles de personas se volcaron a los shoppings. Desde la entidad de comercio CAME prevén que las compras navideñas superen este año entre el 10 y 15% de las registradas en 2011. Estimaron además que el gasto promedio por regalo es de 170 pesos y comentaron que además de las compras tradicionales de juguetes y ropa, los consumidores eligieron productos de bisutería y otros pequeños. Tránsito. Mucho tránsito hacia la zona de la ruta 12 y 14, autovía totalmente habilitada desde Zárate a Concordia para Uruguay, Paraguay, Brasil. 1.616 vehículos por hora están yendo a esta zona para pasar Navidad y el principio de las vacaciones. Se recomienda 80 la máxima para camiones y micros 90 kilómetros por hora para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 41 grados, 7 décimas, humedad 67%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Mañana. Más. Más. Muy buena mañana, viejo. Adalberto Flores llegó aquí a los micrófonos de la radio pública, Radio Nacional, y en doble homenaje. Un 24 de diciembre del año 2002 se nos iba Tita Merelo, qué linda que era Tita Merelo. Qué linda mujer que era Tita Merelo. Qué linda mina que era Tita Merelo. Bella. Uno la veía y decía que hay una mujer con historia, aguerrida y con mucho talento. Y cuando llegó mi amigo personal Carlos Ulanowski, Carlos Segurolo Ulanowski, me dice, hace muy pocos días se cumple un aniversario de la Academia, ¿no, Carlos? La Academia Porteña del Lunfardo, justamente, que se fundó en 1962, 50 pirulos. Claro que para sí. Para hablar con propiedad. Y vamos a hacer una cosa. Primero le vamos a aprender a pasar el tanguito que une el Lunfardo con Tita Merelo y después Carlito seguramente dirá algunas palabritas correspondiente a la Academia y a la gente que trabaja en la Academia con tanto cariño, con tanto amor que le ponen todos los días de su vida. Esto es para vos, Tita querida, de tu amigo Adalberto Flores y de sus amigos que están aquí en la mesa de Radio Nacional. Para vos, Tita. ¡Dale, pibe! Botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, pipistrela, pipistrela, tengo un coso al mercado que me mira, es un dano engrupido de criollo, yo le pongo los ojos para arriba y de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y joardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro. pa' largar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por fila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. ¡Vamos, qué linda, qué linda Tita! Hermoso, el diccionario del lunfardo, se lo digo para la juventud que escucha Radio Nacional, que es mucha, querido. Pipistrela, que es poco instruida, mal hablada, todo lo que encarnaba en cierta forma Tita Merelo en el falso concepto que habría sobre ella, porque realmente era una persona muy talentosa. A mí me gusta mucho la película Mercado del Abasto, viejo. Uy, divina. Oh, qué linda película, para reír y para llorar. Exactamente. Pero cuénteme, Carlos. No, digo, anotaba palabras que dice ella en el tango, lunfardo, botón, pipistrela, gila, mangen, otario, vento, patos. Pero bueno, patos es gente sin guita. El que de pato. El que de pato, viejo. Sí. Bueno, y el otro homenaje que queríamos hacer es porque cumplió 50 años la Academia Porteña del Lunfardo, fundada en 1962, entre otros, por Nicolás Olivari, Amaro Villanueva, León Benarós, José Govelo, enriquecida en años posteriores por Ben Molar, Horacio Ferrer, Horacio Salas, Oscar Conde, Marcelo Oliveri y el último académico incorporado, Rómulo Berruti. Rómulo Berruti. Exactamente, viejo. El compañero de Morelli, Morelli Berruti. Morelli Berruti, qué lindo, viejo. Un saludo para todos los que están ahí. Qué lindo que cantaba, ¿no? Qué lindo que cantaba Tita Merelo. Ayer, yo no sé por qué le ponen bebida cola al Ferné. Qué bien, sacrilegio, pero, que solo, pero solo es duro. Pero qué rico que es. ¿Y quién entró al mediodía? Ayer al mediodía arrancamos, viejo. ¿Solo? ¿Con Fernet solo? No, con unos amigos. Arrancamos y le estábamos dando, viejo. ¡Qué rico! Y viene un purrete de esto, me dice, a ver, ¿puedo probar? Claro. Y yo, ¡qué fuerte! No le gustó. No, dice, pero esto, ¿qué están tomando? WD-40, me tira. No, viejo. Esto de tanguero, el fernecito así solo, porque ahora se juega mucho con bebidas cola, pero pruébenlo al fernecito solo. Solo, sí, lo que pasa es que se toma en unos... Es digestivo, Es digestivo, se toma después de comer o antes de comer, como quiera, pero en unos vasitos chiquitos, porque si no se va a tomar un trago largo de Fernando, de Fernet. No, un vasito así, generoso también. Bueno, les quiero decir que pasen una feliz fiesta. ¿Qué va a hacer esta noche? Discúlpeme que le pregunte. Me junto con la muchachada, viejo, me junto con la muchachada, ahí... Y le quiero decir esto. ¿Va a misa, perdón? ¿A quién? ¿A misa va a ir? ¿A quién? No, una vez solo entré a misa. Y era porque antes había un campeonato de fútbol que lo organizaba una iglesia. Con esto no quiero ofender a nadie. No, está claro. Pero nos morfamos la misa que dio el padre Gerardo y después le entramos a dar al campeonato. Viejo, no, con esto no quiero ofender a nadie. No, Adalberto, por favor. Adalberto, discúlpeme. Yo no puedo ofender a nadie. Se lo nota como que le patina un poco. Usted está en pedo. ¿En qué sentido? Está borracho, discúlpeme, con todo respeto. Estoy feliz. Estoy feliz. Está con la alegría, digo. Estoy feliz. Y si me patina es porque me gusta andar por la banquina de vez en cuando para acercarme más a los paisajes. Esto les quiero decir. Y escúchenme bien porque de verdad. Si hay algún resquemor con alguna persona, es momento de limar las asperezas. Porque la responsabilidad está en el que más sabe, en el más inteligente. Entonces me toma el teléfono o me va y me golpea una puerta y le dice, es hora de fundir en un abrazo la historia de nuestras vidas. Si uno puede perdonar, significa que es sabio y que puede seguir viviendo el camino de la vida. Júntense con sus amores y con sus historias. Extraordinario. Gracias, Carlos. Clávese otro Fernet. Así que levanto esta copa de Fernet por los que no están, por los que están y por todos nosotros, porque de esto se trata vivir. ¡Salud! ¡Salud! Más, más, mañana más. Comienza espacio publicitario. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Aunque cambies calendario y agenda, la compañía sigue siendo la misma. La radio pública. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. El verano. Suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Pasión Nacional. Lunes a viernes. 17 a 18. Con Roberto Perfumo. Gustavo Vergara. Y equipo de deportes. Fiesta popular de fin de año con Marcela Morelo. El sábado 29 de diciembre desde las 20, en los jardines del edificio municipal, Avenida Hipólito Yrigoyen 3863 Lanús Oeste. Marcela Morelo en Lanús. Entrada libre y gratuita. Invita Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixing and fixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, see your fairs, cause Santa Claus comes tonight. Hey. Bob Dylan, Bob Dylan. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Ah, bueno, es la versión que hace. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls. El gran poeta norteamericano, ¿no? Es más, en una época lo habían candidateado a Nobel de la literatura. Yo no le entiendo todas las letras, pero este está claramente es, ya está llegando Santa Claus, ¿no? ¿Cómo le va, señor Pedro Brieger? ¿Todo bien? ¿De qué nos va a hablar? Podría hablar de Cataluña, ¿no? Porque al fin y al cabo Artur Mas fue embestido hoy, como les decía antes, presidente del gobierno español y quiere encaminarse hacia la independencia. Tejió una coalición con Esquerra Republicana, un partido de derecha que adoptó el sentido de la independencia en estos últimos meses, con un partido de centroizquierda que viene con los reclamos independentistas desde siempre, forman una coalición para gobernar, y lo que quiere hacer Artur Mas es ir construyendo lentamente la estructura de un Estado propio antes de hacer el referéndum en el 2014. Claro, desde Madrid no son tontos, se dan cuenta de la jugada. Entonces cuando dicen, quiere empezar a cobrar impuestos por aquí y por allá, no, eso va en contra de la Constitución española, y ahí va a haber una tensión. Podría hablar también de Italia, porque la jugada que está haciendo Mario Monti es realmente interesante, novedosa, y solo en Italia se puede dar. No entiendo eso, ¿qué pasó ahí? Él renunció como primer ministro. Sí. Recordemos que Mario Monti fue designado como primer ministro por la Troika Europea, porque él no fue electo. Lo designaron desde Europa frente a la crisis en noviembre de 2011. Estuvo un año y poquito, renunció hace días, y todos pensaban, bueno, el domingo, dice, se lanza como candidato a las próximas elecciones de fin de febrero. Hizo algo especial. Dijo, yo no voy a ser candidato, él no tiene un partido detrás, pero cualquier partido que gane, que quiera que yo sea el primer ministro, voy y agarro. Se les traduzco lo que dijo en un mensaje indirecto, más o menos elíptico, pero esto es lo que todo el mundo interpretó. Yo estoy dispuesto, o sea, quiero ser primer ministro si el que gana las elecciones me convoca. ¿Qué hace con esta jugada que es magistral? No se expone a perder en las elecciones, porque no se presenta. Y de última, si nadie lo llama, él queda como un duque. Y si lo llaman, también queda un duque, porque no fue electo. Lo llaman y él vendría a salvar otra vez Italia, porque según él todo está mejor en Italia. Está buena la Gran Monti, entonces. La Gran Monti, es la Gran Monti. Pero la, ¿y el Gran Berlusconi cuál es? No queda claro. Se presenta de nuevo. No queda claro. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. La verdad es un misterio. Es un poco lo que dice Monti respecto de Berlusconi. Es una persona que nunca se sabe lo que quiere, por lo tanto, porque le preguntaron si él... hay una sola cosa que está seguro que quiere. Las mujeres. Chicas jóvenes, sí. Sí. Sí, por eso se quiere casar ahora con esta chica de 27 años. Pero... ¿27? ¿27? Mira vos. Sí, no, no es tanta la diferencia. ¿Qué tal, Berlasca? ¿50 años? Sí, algo así. Okay. Bueno, en la Biblia también había diferencias de edades muy grandes en algunos de los casos. Es un hombre profundamente religioso, se nota. No diría eso exactamente de Berlusconi, pero debe tener sus convicciones. La cuestión está que... Le preguntaron a Monti si estaría dispuesto a sumarse a alguna coalición formada por Berlusconi y dijo, Berlusconi es insondable, nunca se sabe lo que piensa, un día dice una cosa, un día dice otra cosa, distanciándose un poco de Berlusconi. Pero lo que más me impactó en estos últimos días tiene que ver con otro tema, con la India. Hablamos poco de la India porque es un país muy alejado de nosotros, porque es una realidad política muy compleja, por la religión, por la historia, un país gigantesco, más de 1,000 millones de habitantes, cada provincia es como un país por sí mismo. Y la semana pasada hubo un caso de violación muy, muy fuerte, por supuesto todo caso de violación es muy fuerte, pero esto tuvo mucha repercusión porque un grupo de jóvenes subió a un colectivo y violaron a una estudiante que estaba ahí con el novio, los tiraron después del colectivo, ella quedó malherida, y la política tiene esas cosas que las reacciones populares, uno nunca sabe por dónde vienen. Y comenzó a haber una ola de protesta muy fuerte en contra de la violencia sexual que hay en la India, en contra del desprecio hacia las mujeres, manifestaciones en Delhi, porque esto sucedió efectivamente en Delhi, puso en jaque al poder político, los políticos que por lo general miran para otro lado, que en su mayoría son hombres también, entonces suelen mirar para otro lado, como tanto lo vimos con el caso de Marita Verón, la discusión sobre la prostitución, la trata... Y estos temas, y esto está sacudiendo a la clase política y a la sociedad. Hubo manifestaciones importantes este fin de semana, y me parece importante mencionarlo también, para que veamos que lamentablemente es un fenómeno que está por todos lados, y que hay sociedades donde se reacciona desde diferente lugar, pero se trata de reaccionar e interpelar a la clase política, que por lo general está compuesta en su mayoría por hombres. Muchas gracias, Pedro. ¿Te vas ya a pasar las Navidades? ¿De acá derecho? Todavía hay mucho trabajo y hay noticiero en la televisión pública. ¿Y a qué hora vas a preparar el Vitteltoné? ¿Cuándo vas a comer? No, yo no preparo el Vitteltoné. ¿El Pionono? No, ni Vitteltoné, ni Pionono. ¿Y ¿Qué? La ensalada de fruta? No, tampoco ensalada de fruta. No, nada, ni un flancito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tropezó? No sé, porque pensé que se había ¿Qué caído. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Rote Grütze, un postre que usted Magallanes debe haber probado alguna vez en Alemania, solo que tal vez no sabía el nombre, en base a ciruelas y frutas, que hay diferentes recetas para hacer el Rote Grütze. Sí. Pero usted nunca probó el Rote Grütze de la Lore. Bien, mi madre, mejor, insuperable. ¿Cuándo vas a traer Rote Grütze de la Lore? Cuando lo pronuncies bien. Y la otra, la Sachertorte. Y si no, no sé lo que traer. A mí me gusta la Sachertorte, la de Austria. Eso en el hotel ahí en Sacher, en Viena. Y los Rote Grütze de la Lore Vera. Cerca de... No, Aloe Vera no. La Lore. Perdón. Cerca del Danubio, ahí la Sachertorte. Qué lindo, la ópera, el Danubio. Gracias, Ori. El Donau. Ahí se va con la Sachertorte en este momento. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado más. Holiday J-I-N-G-L-E bells. entonces, si Magallanes no sabe a qué hora va a empezar a poner el asado, si Peter Brieger no va a ser ni el Vitel Toné ni el Pío Nono, ¿a quién tenemos que preguntarle qué tenemos que comer esta noche? A un grosso, a un animal de la comida, de la cocina mejor también. Señor Pietro Sorba, ¿qué dice Pietro? ¿Cómo anda? Luciano Galende, el señor Carlos Ulanowski de este lado. Buen día, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Todo bien, che. Un placer estar con ustedes. Para nosotros también, para mí sos uno de los grandes críticos gastronómicos. Ahora, estaba pensando, soy italiano. ¿En Italia hay alguna diferencia en relación a los menús navideños? Porque acá en Argentina, viste que los menús navideños más... es otra temporada. Claro, claro. Hay otro clima, vamos claro. a decir así, ¿no? Y sí, es un poco lo que dice Carlos, ¿no? Eso depende un poco todo de la temporada. O sea, y obviamente el frío que normalmente tenés allá como que ayuda un poco más a soportar ciertos platos, o sea que son los platos de la abundancia, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente hoy en día, digamos, en muchísimos casos, en la digamos, en lo que era el festejo típico de Navidad de hace unos años atrás, que era, digamos, como una suerte de liberación frente a cierta dificultad durante el año con la comida, etcétera, bueno, y justamente en esa fecha se celebraba con un poco más de comida, etcétera, etcétera. Bueno, hoy tiene un poco menos sentido, pero sin embargo algunos platos siguen vigentes. Y por ejemplo, normalmente en Italia no faltan las lentejas, no falta el codeguino, los zampones, y no faltan algunos platos. Bueno, después depende mucho de la región, cada región tiene sus características, claro, claro. ¿No? Algunas regiones festejan más el 24 a la noche y otros festejan más el 25 al mediodía. Y otra también, digamos, como si no alcanzara, tienen también la suerte de festejar Santo Stefano, que es el día 26, que es el día en el cual se deberían comer todos los... Las sobras. Comillas, restos, las sobras. Ah, mira vos. Bueno, que quedaron de los dos días anteriores. Así que, bueno, es una situación un poco diferente. Y hoy, justo esta mañana, me estaba preguntando cuál es el sentido de comer cierta comida con un día como el que tenemos hoy. Sí, ¿no? Hace 49 grados, ¿no? Sí. Eso es raro, ¿viste? Pero, ¿y entonces, entonces qué es lo que te respondiste, Pietro? Y la verdad, estaba pensando, lo único que logré pensar era en algunos tomates, un poco de albahaca y quizás unos fideos y nada más. Sí. Era lo único que, digamos, tenía ahí. Y bueno, y en cuanto al festejo, digo, estaba pensando también en eso, ¿no? Cómo muchas personas estarán ahí trabajando para la cena de esta noche y con este calor, digamos, la cosa se vuelve muy difícil, digamos. Me parece casi raro comer un asado o ciertas comidas en una noche como esta, porque también normalmente en Argentina se come asado el 24, ¿no? Entonces, claro. Bueno, siempre la recomendación es, sobre todo en estos días tan calurosos, con este calor tan agobiante, es intentar dentro de lo posible, en primer lugar, reducir al máximo la cantidad de opciones, o sea, porque la verdad que es inútil tener, no sé, 3 tipos de carne fría, 8 tipos de ensalada, y etcétera, etcétera, etcétera, cuando después con este calor uno tiene, digamos, el hambre o el apetito o la gana de comer se reduce mucho. Y si no, bueno, vamos a estar siempre en la misma situación de que después por 3 semanas tenemos que comer lo que quedó de la noche del 24, ¿no? Entonces, la cuestión es siempre quizás tener una buena ensalada, una carne fría, buscar un pescado, se pueden preparar cosas lindas de pescado frío también, ensalada con atún, se pueden hacer cosas ricas, ensalada con algún queso, vegetales grillados, y salir un poco de la cuestión tan clásica y así dogmática que nos impone la fiesta de Navidad. Pietro, bueno, te hago una consulta respecto sí. de la abundancia, porque viste que hay una cosa de morfar mucho, vamos a decirlo así, sí. se come de más, sí. Es decir, hay un exceso ahí. ¿Cuál es la recomendación para el sistema digestivo frente a esa escena, digamos, de mucha comida? Yo recuerdo una así, que la gente se preparaba como para comer mucho y comía frutas antes de pasar a las comidas. ¿Qué significa eso? Si está bien o está mal. No, el tema de la fruta, digamos, yo creo que yo no soy médico, pero no creo que tenga ninguna relación en cuanto a la posibilidad después de comer de un poco más después de la ingesta de la misma. Quizá la fruta te da una sensación de frescura, claro, y, claro, claro. Como que de alguna manera, psicológicamente, te da la sensación de que poder, de que podés comer un poquito más. Pero la idea simplemente es tomárselo con calma, claro. Y insisto, digamos, no, sobre todo en día de con esta intensidad, con este calor tan intenso, claro, claro. Tomárselo realmente con calma porque te puedes sentir mal. Y entonces, claro. Bueno, la idea es, si hay carne, bueno, comer un poco de carne. Si queremos hacer un asado, bueno, intentemos hacer un asado, digamos, no tan rico como quizás, rico en cuanto a la variedad, ¿no? Sí. Digamos, evitemos, digamos, quizás muchas achuras y concentrémonos quizás más en la carne, en algunos cortes un poco más magros y sobre todo en la variedad de los vegetales y de las ensaladas que siempre acompañan bien la ingesta de carne, si no podemos renunciar a la carne. Si podemos renunciar a la carne y quizás tengamos ganas de hacer una cena de Navidad un poco alternativa, bueno, podemos, como te dije antes, pensar en otros platos, o sea, en los cuales aparecen otros ingredientes como el pescado, quizás un poco de queso, no tan queso, no queso duro, ¿no?, sino quesos, bueno, un poco más magros, y bueno, y mezclarlos en combinaciones, o sea, que pueda resultar placentera para esta noche. Y por supuesto, no exagerar, digamos, con las cantidades y con el vino, etcétera, etcétera. Bueno, es un al final, digamos, si queremos comer, tenemos 365 días y no es necesario concentrar todo en un día, ¿no? La verdad, está claro. Le cuento a la gente, Pietro es enogastrónomo, ¿no? Sí. Que no es cualquier cosa, ¿eh? Así que, pero digo, ha sacado dos libros impresionantes, digo, además que se suman a los impresionantes libros que sacó ya anteriormente sobre bodegones, parrillas, pizzerías, pulperías, almacenes de campo, restaurantes de colectividades. Bueno, acaba de sacar dos libros, un librazo que es el de Nueva Cocina Argentina, 31 cocineros, 224 recetas, y un libro utilísimo que se llama Chiquito, un libro chiquito, los 150 restaurantes que nunca fallan o no deberían fallar, dice, ¿no? Y trae 10 más de Yapa. Y en un capítulo especial, los 150 vinos infalibles. Y en tamaño bolsillo. Sí. Es utilísimo. Qué bueno eso. Bueno, la idea es ahí justamente, digamos, darle un poco una ayudita a aquellos que quizás llegada la hora de ir a comer, estoy hablando del último que mencionaste, bueno, no saben dónde ir, etcétera. Entonces, bueno, con ese pequeño libro así de bolsillo, de guantera, bueno, quizá con eso pueda resolver el problema. Y el otro, bueno, es una idea, digamos, mía, gracias a la cual, que, digamos, tenía ganas de demostrar que existe una nueva cocina argentina incipiente y que tiene, digamos, una identidad propia. Pero bueno, es una conversación muy larga, así que... Pero bueno, son preciosos los dos libros, ¿eh? Gracias, muy amable. Precioso. Vos sos siempre muy generoso y gentil conmigo, Carlos. Pietro, sí. ¿Sabés que aquí hay un compañero de trabajo que come, como viste cómo se dice, como una lima nueva? Sí. Tiene una capacidad alimenticia muy especial. Los envidio. Muy especial. Y entonces... bueno, ¿qué le recomendarías a él? Se llama Pedro Brieger. Bueno, Pedro, la cuestión es que vos no tenés ningún problema, entonces, bueno... Claro, justamente, es que es una tradición familiar, los Brieger somos así, no, los 365 días del año comemos mucho. Y no engordan. Es que el problema es que vos no tenés ningún problema, ese es el tema. Claro. Entonces, bueno, frente a estas situaciones, bueno, sos un privilegiado, ¿no? Digo, no... Entonces, bueno, no te puedo recomendar nada, simplemente... elegí un buen vino, elegí sobre todo buena compañía, eso es lo mejor que te puede pasar, y un asado, que no puede compañía. Pasar en estas fiestas, y sobre todo, bueno, reencontrarse quizás con alguna persona que hemos perdido así de vista durante el año, bueno, entonces quizás es un buen momento para reencontrarse y para celebrar y hacer un brindis. Hace mucho que no veo al matambre. Es una buena comida, ¿no? Y sin exagerar, por supuesto. Pietro, te quiero hacer una consulta. Viste que se juntaron un grupo de cocineros para armar el plato nacional. Sí. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué te pareció lo que salió de ahí? ¿Te parece que efectivamente se corresponde, digamos así, con la comida nacional o no? ¿Con los gustos que hay en esta zona? Ah, siempre es una cuestión, es muy subjetiva. A mí lo que me parece interesante es que los cocineros empiecen a reunirse, ¿no? Y que empiecen a pensar un poco en estas cosas. Digamos, hace 10 años atrás eran cosas que no... eran inimaginables, ¿no? Hoy en día tenemos grupos de cocineros medianamente jóvenes que, bueno, que ya tienen la percepción de una cocina argentina, de una cocina con identidad, de una cocina que sea un poco más homogénea, que tome en cuenta los valores de los varios territorios del país, de sus productos. Entonces, bueno, me parece bien que intenten, quizá podrán hacerlo correctamente o menos correctamente, eso ya es otra historia, pero me parece muy bien que se intente, digamos, empezar a identificar algunos platos que puedan ser representativos de la comida del país. Bueno, después, por supuesto, ahí entramos en una cuestión subjetiva, de territorio, de provincias, etcétera. Entonces, bueno, es difícil decir cuál es el plato nacional. Sin duda, yo no sé si hay uno, pero seguramente hay tres. A ver, contame esos tres. Bueno, que seguramente son la carne, la pasta, la pizza. Entonces, ahí son las tres, yo digo las tres P, ¿no? Parrillo, pasta y pizza. Ahí, digamos, esas son tres de las grandes pasiones que tienen los argentinos. Esa es la cuarta P, digamos. ¿Perdón? Esa es la cuarta P, digamos, la de pasión. Sí, tenés razón. Y bueno, y ahí, bueno, esa es la cuestión. Ahora, de ahí a elegir un plato, y bueno, ahí ya empieza a ser una cuestión más complicada. Escúchame, ¿sí? El pastel de papas no es argentino, digamos, el pastel de papa tal como lo conocemos acá. No, los pasteles de papas son parte, digamos, de la herencia criolla que tenemos, y entonces vos tenés platos similares en varios lugares del continente, ¿no? Entonces vos tenés el pastel de choclo, por ejemplo, en Chile, tenés el pastel de papa acá en Argentina. Son todos platos que surgieron un poco de la herencia criolla, de ese momento en el cual, digamos, el español empezó, a integrarse, porque bueno, pero a tener un contacto un poco más estrecho con la población local, y bueno, a partir de ahí, con ese intercambio cultural, si lo queremos llamar así, bueno, nacieron esos platos, ¿no? Entonces sí, podemos decir que el pastel de papa es un plato típico nuestro, como podemos decir que el pastel de choclo también es un plato nuestro, como es un plato de los amigos chilenos. Entonces, bueno, son platos que se comparten, que las regiones comparten, y que son el fruto, digamos, de un tramo histórico que de alguna manera tiene punto de contacto. Pietro, la última pregunta. ¿Qué pensás de las carnes blancas rellenos? O sea, pavo, qué sé yo, pollo, ese tipo de cosas que también se usan. Alguna carne de cerdo, ¿no? Claro, que se usan normalmente frías, para comer frías. Sí, es una excelente opción por dos motivos. La primera es que lo puedes hacer con antelación, y la segunda es que, obviamente, siendo carnes blancas, o sea, o carnes no rojas, digamos, son un poquito más... un poquito más liviano, un poquito más frescas, si y se prestan, digamos, a esa cuestión de relleno, pues se pueden fetear, salsear de alguna manera. Recuerdo, obviamente, el pollo relleno, recuerdo el matambre, por supuesto, recuerdo un plato típico que se fue perdiendo, que es la cima. La cima es una especie de bolsa que se hace con el matambre, se cose el matambre como si fuera una bolsa y se la llena con una mezcla de huevo, verduras, etcétera, bueno, y se cose, se cierra, y después se hierve como un matambre, y después se come como un matambre. Bueno, en fin, hay varios platos que se pueden utilizar, y creo que están, bueno, ahí volvemos un poco al planteo inicial. Me parece que son platos perfectos para una noche caliente, así, calurosa, como tenemos hoy, para festejar una buena noche buena, ¿no? Pietro, te queríamos agradecer esta participación tuya en Mañana Más. Feliz Navidad, no te excedas con la comida. No. Y saludos a la señora, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Carlos. Siempre un placer hablar con vos y, por supuesto, con tu compañero. Así que, bueno, ustedes también, que tengan un día feliz y unos días felices. Y, bueno, que tengan un año, bueno, un nuevo año con muchos logros profesionales y con grandes satisfacciones en lo personal y en lo laboral. Un abrazo grande, Pietro. Gracias por el tiempo, viejo. Pietro Sorba, periodista gastronómico, autor de varios libros vinculados a restaurante, porque él básicamente está haciendo crítica. ¿Cómo es lo que lo nombraste vos? ¿Cómo es? Enogastronómico. ¿Qué significa? Y porque es un es enólogo y es gastrónomo. O sea, se puede hacer las dos cosas, beber y comer y saber, pero digamos, criticar a cualquier... Porque digo, lo que tiene de particular los libros de Pietro es que el tipo fue a cada uno de los lugares, morfó y contó. Claro, exactamente. Qué duro el trabajo ese, ¿eh? Sí, tremendo. Sí, porque de afuera se ve fácil, pero hay que estar. No, es duro. Ser un cronista de la comida es una cosa difícil. Tremendo. Y como... Sí,

la más linda del cine nacional, María Banner, en El romance de Aniceto y la Francisca. No sé qué decís vos, Bulanowski, que estás desafiado a esa respuesta. No, divina María Banner en ese momento. Digo, había otras chicas muy bonitas, Gilda Lussec, Graciela Borges. Borges es divina. Sí, claro. Amelia Bence. Amelia Bence también, la mujer de los ojos más lindos del mundo. Decía, pero la, ¿no?, tuya, contanos la tuya. ¿La mía? Sí. Te la digo. Dale. La tengo re clara. Atención. Carolina Peleriti. ¡Wow! Me dejó helado. A mí también. No la esperaba, no la esperaba. A ver, pará, de nuevo. Carolina Peleriti. Ah, mira, bueno, ya. ¡Epa! Me dejaste helado. Yo pensé que ibas a ir por otro lugar. No es muy bonita. Ah, claro, por supuesto que sí. Sí. Ah. Pensé que iba a nombrar otras personas, Carlos, pero veo que. Pero está... digo, usted tiene las suyas. Ah, sí. ¿Cuál es la suya? Bájame la cortina. Atención. Mocoso. No diga mocoso a Fernando Ponte, le pido, por favor. Voy a tirar una pista. Padre. Voy a tirar una pista. A ver. Pa, pa, pa, pa. Na, na, na, na. Pa, pa, pa, pa. La señora. La señora. ¿Te gusta? Estoy cantando la de Sokolinski. De pie. Bueno, Sokolinski era muy bonito también. Pero. ¡No! Mirta Legrand. Era bonita. Era bonita. ¿Quién más? Bueno, acá Daniel dice Susana Campos, Graciela Alfano y Graciela Borges. Muy bien. Su opinión. La Borges es divina, está hecha a mano la Borges. ¿Les puedo decir la mía, a pesar de que soy mujer? Dale. Para mí, la mujer más bonita de los últimos tiempos en el cine nacional, en esa película, Cenizas del Paraíso, Leticia Brediche. Es lo que se dice, una belleza muy personal. Muy sensual. En esa película, digo, En esa película en particular. A mí me parece que, ahora no me acuerdo el nombre, pero canta tangos y la pasamos siempre. Soledad Villamil. Esa chica me parece muy linda. Maravillosa, lindísima. Fofobita, pruebe. Sí. La información no se detiene. Mañana más. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E. Estamos conectados permanentemente con la página del Servicio Meteorológico. Y bueno, arroja, además de la alerta que hablábamos más temprano, por tormentas fuertes, hay una temperatura muy, muy elevada, 34.1 en este momento. Sí, bastante. Lo leo en la página del Servicio Meteorológico. Térmica, y sí, ahí complica. Si uno se entera que hay 46 grados 7 de térmica, quiere retirarse inmediatamente de todo. No, yo me quiero quedar acá, que hay aire acondicionado. Sí, bueno, pero esto quiere decir, bueno, tengamos cuidado, en serio. Sí, claro. Sí, no hay que forzarse, no hay que andar por la calle, hay que evitar hacer esfuerzos innecesarios. Yo a veces cuando paso por el Parque Centenario, Marucho, y veo a la gente con 40 grados de calor corriendo. No, claro. No. Si se produce un golpe de calor, hay que llamar al médico y, mientras tanto, colocar a la persona afectada tumbada en el piso y alejada de las altas temperaturas. ¿Pero cuáles son los síntomas del golpe de calor? Mínimo te empieza a doler la cabeza. Sí. Mínimo. Sí, mínimo. El primer síntoma es dolor de cabeza, puede haber baja presión. Hay que tratar de hidratar a la persona, es decir, darle de beber agua fresca, pasarle cubitos de hielo por la nuca, la frente y la parte interna de las muñecas, y si es necesario, ponerla en una bañera con agua fría. Bueno, para prevenir todo esto, hay que hidratarse. ¿De qué modo? Comiendo vegetales que tengan mucha agua, frutas, ensaladas, lo que hablábamos con Pietro, y por supuesto tomar mucha agua, no otra cosa, agua. Parece que hay gente derritiéndose en la calle, ¿viste? Por ahí ven un charco con unos pelos arriba y hay gente que estaba esperando el semáforo, ¿viste? Que quería cruzar. Esa información está llegando en este momento. Así para que tengan una idea de cómo está la cosa. No. Es que en ese momento no. Está bueno el vientito, está bueno el vientito. ¿Aló? Juan Martín García, el PPPR, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? Sí, ¿cómo anda usted? Muy divertido, te habla Juan Martín García, Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Felices Deseos para esta noche buena y Navidad. Sí, pues tiene algunos planes para hoy. Discúlpeme, Juan Martín, usted está, porque usted debe estar a una altura razonable, hace mucho calor. ¿Dónde está? Digamos, está como acá en la tierra, que está bastante caluroso. Hace calor y acá con los chicos de la Reta vamos a dar consejos para soportar la ola de calor. Sí. A ver, por ejemplo. Viajar a la isla Margarita. Sí, pero es muy lejos. A Cancún. No, pero Juan Martín, la verdad que no. O si no, a Plaza del Carmen. Sí. Son las sugerencias que estamos dando para soportar la ola de calor en Buenos Aires. Pero no se... ¿Hay alguna promoción para viajar a esos destinos por parte del gobierno de la ciudad? Turismo social se llama eso. Estamos haciendo una campaña de turismo social para soportar la ola de calor. Hasta ahora estoy en condiciones de afirmar que no hay ninguna promoción. Pero te digo una cosa, vamos a hacer lo posible para hacerla. Sí tengo a novedades y avisos súper divertidas de gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, justamente ¿aló? Sobre eso, ¿aló? Sí, ¿aló? Le quería comentar, ¿aló? Sí, Juan Martín García, Pilar, sí. ¿Con quién? Con Luciano Galén, de aquí de Radio Nacional. ¡Ah, súper divertido! Sí, claro, si estábamos hablando hace un rato, Juan Martín. Sí, sí, discúlpame, pasa que estamos gestionando tanto. Bueno, hablando de eso, a propósito, me enteré que la línea A la van a dejar clavada durante 3 meses porque le van a hacer una reparación, alguna por el estilo. Estábamos hablando de subterráneo, ¿puede ser cierto eso, Juan Martín? Bueno, empezamos por las buenas noticias. A ver. Vamos a suspender 3 meses la línea A. Pero no es una buena noticia. No, sí, ahora vamos a empezar a escuchar las malas, las voy a dar después. Te quiero decir una cosa. Vamos a suspender por 3 meses la línea A para tratar de que funcione mejor. Vamos a tratar, esto es nuevo, no salió a ningún lado. Vamos a suspender por 3 meses la recolección de residuos. ¿Tres meses? Y bueno, te digo que ya vamos por ahí, más sí. o menos. Te digo, vamos a suspender por 3 meses porque no está funcionando bien. Vamos a suspender por 3 meses, esto se lo pedimos a Papá Noel en la última carta también, las tormentas, querido Papá Noel, le pedimos, esto se lo quiero comentar a la gente para que vea que pensamos en la ciudadanía. El documento dice... A ver. 24 de diciembre del año 2012, hoy la ciudad de Buenos Aires. Querido Papá Noel, quiero pedirte por favor que hoy no llueva para que no se puedan inundar. Y en caso de que se inunde toda la ciudad de Buenos Aires, que eso le traiga felicidad a la gente. Este es un documento que está ya mismo siendo enviado a la Organización de Comunas Unidas de la República Argentina. ¿Usted tiene la fantasía de que Papá Noel le responda positivamente, digamos? Todavía no llegó. Estamos haciendo el seguimiento de los viajes de Papá Noel y está por Australia en este momento, así que pensamos que va a llegar acá. Pero le quiero llevar tranquilidad a la gente. Como vamos a suspender la línea de Subtesa y vamos a suspender la recolección de residuos, también vamos a suspender la educación pública por 3 meses. Sí. Porque esto quiere, para solucionarlo, nosotros lo primero que hacemos es suspender. ¡Que va la joda! Bueno, lo que pasa es, Juan Martín, que es raro. ¿Aló? Sí, muy bien, tío. ¿Sí, quién habla? Juan Martín García, Pilar, su secretario de suspensiones por 3 meses de los elementos que no funcionan. Eso es raro, Juan Martín. Sí. Le quería justamente consultar eso, porque la idea de gestión es no suspender las actividades mientras se desarrolla cualquier tipo de reparación. Es como decirle que para reparar una calle hay que cortarla, ¿no? A lo mejor hay que generar una alternativa para que... ¿Me entiende lo que digo? Qué mirada novedosa, o sea que no se nos había ocurrido. Pero bueno, ¿qué tenés que hacer vos ahora que no estás? Me voy a pasar las navidades a otro lado, no, discúlpeme. Porque te vas a tener la noche libre, ¿no querés formar parte de una agrupación con Empuje? No, la Empuje es la Michetti. No, nosotros tenemos la Larreta, que tenemos ahora acá, que también son jóvenes, prósperos, y que quieren llevar adelante un nuevo modelo hacia Buenos Aires. Y yo mismo me estoy yendo porque estoy yendo por la banquina. Me parece muy bien. Muy grande. Muchas gracias, Juan Martín García, el PPP, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Más. Mañana más. A la huella, José y María, por las pampas heladas, cardos y ortigas, a la huella cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, que yo sin sueño. A la huella, José y María. Qué lindo esto, che. Es la última versión que se tomó de la misa criolla de Mercedes Sosa. Aquí están Ariel Ramírez, está arreglado por Ricardo Ackman. Ya no estaba Domingo Cura en esta toma. A la huella, los peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. A mí siempre me impresionó eso que te impresiona a vos, ojito, que es la potencia que tiene la que tenía la voz de la Negra Sosa. Aún sentada, viste, ella sentadita ahí, ¡tum!, sacaba una cosa que como escuchábamos más temprano, a Aretha Franklin, claro, a Ella Fitzgerald, Mercedes, esto parece muy fácil, viste, que ellos abren la boca, emiten y sale naturalmente. No, hay un laburo en ellas, sí, claro, en ellas. Tienen todo diafragma, ¿no? Qué bárbaro. Impresionante. Qué lindo, qué placer. José y María, con un Dios escondido. Sí, esta noche desde las 20 horas la radio pública te invita a compartir la mesa de tus fiestas con todos nuestros conductores. Nuestras figuras estarán pasando por la radio para ir dejándote música de regalo. Todos los conductores juntos para una Navidad imperdible. Hoy desde las 20 horas. Esto es lo que armaste vos, Eva, ¿no? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí. Sí. ¿Sabes qué? El Bob Rimavicius de Costa Rica, sí, sí, me mandó 6